Muchas gracias, bienvenidos a todos. En primer lugar, darles la agradecerles a tanto a Daniel como a Antonio y Verónica y a Ernesto y a Iván por haber asumido este desafío interesantísimo de poder llevar adelante esta actividad que estaba prevista para el mes de abril, pero que bueno, las circunstancias que todos ya conocemos hicieron que llegáramos hasta septiembre, pero que igualmente con mucho entusiasmo y con mucho, ánimo desafiante, se lo saca adelante. Y eso creo que es de cortesía, por lo menos, agradecerles a los expositores por asumir este desafío. Para nosotros, desde el Departamento de Ciencias Sociales, es una actividad que estamos pretendiendo comenzar a incorporarla a nuestro calendario académico de debates, de charlas, de intercambios. Y como formamos parte del CENUR Litoral Norte, este año es en Salto, pero nuestra idea es comenzar a partir del año que viene a hacer este tipo de actividades en diferentes departamentos del litoral. Ojalá nos toque poder hacerlo de manera presencial. Si no es así, intentaremos nuevamente hacerlo por esta vía, que ha tenido, la verdad, una repercusión muy grata para todos nosotros, más de 60 personas que están comenzando a participar, pero reiterar de que esta actividad no es la última, sino que es un primer eslabón de una cadena que pretendemos comenzar a construir, en forma conjunta y con este ánimo, de ser un espacio de debate, un espacio de reflexión, con densidad académica, como la va a tener en el día de hoy. Y finalmente, anunciar de que, bueno, en el año 2021 muy probablemente tengamos en nuestra currícula al profesor Gerardo Caetano impartiendo clases acá en el CENUR, conjuntamente con Ernesto, lo que nos llena de alegría, pero también nos llena de desafíos de poder seguir construyendo universidad en el interior con la mayor exigencia y la mayor calidad académica que podemos brindar como Universidad de la República. Así que para nosotros es una alegría hacer estos anuncios. Y bueno, simplemente agradecerles nuevamente y le paso la posta a Daniel, que va a ser el moderador de la actividad. Primero que vea que se marea, se va. Esa va a ser la única razón por la cual yo puedo llegar a decirle a alguien. Bueno. Vamos a solicitarle a todos los participantes que por favor silencien los micrófonos de manera tal de poder escuchar a cada uno de los expositores. Como moderador de este panel, me gustaría decir unas palabras antes de comenzar. Prometo ser muy breve. En primer lugar, quiero agradecerle a Juan Romero por el apoyo. Esta actividad la planificamos el año pasado. Forma parte de un fuerte compromiso que tenemos con el desarrollo de la UDELAR en el interior. Desde hace por lo menos 3 años que venimos trabajando de manera mancomunada, con un plan que tiene un plan de desarrollo que tiene algunos objetivos estratégicos que se vienen cumpliendo. Para nosotros es muy importante que se desarrolle las ciencias sociales y la ciencia política en particular en el litoral, y por tanto hubiésemos deseado estar allí presentes con todo el beneficio que ello supone, ¿no? De poder interactuar, conversar, poder escucharlos. Pero bueno, sucedió lo que sucedió. Esta actividad se iba a llamar Elecciones Departamentales y Municipales, y le tuvimos que agregar en tiempos de COVID. Y esa fue, en cierta forma, una pregunta más que agregamos a esta discusión y a este debate, ¿no? Es decir, cómo estas circunstancias especiales pueden afectar unas elecciones que ya se han vuelto rutinarias. Porque quiero recordar que desde 1999, o 2000 para ser más precisos, Uruguay separó las elecciones nacionales de las departamentales, generando novedades importantísimas. En primer lugar, la posibilidad de que los ciudadanos votaran cosas distintas para conducir los destinos del país y para conducir los destinos del departamento. Y en 2009 se volvió a votar una nueva, lo que yo considero una de las reformas más importantes de las últimas décadas, que es la creación de un tercer nivel de gobierno, la creación de alcaldías, 112 en todo el país, y esperemos que en el futuro tengamos unas cuantas más. Por eso las elecciones departamentales y municipales se vuelven una instancia extremadamente interesante para investigar, para estudiar, para ver cómo se comportan los ciudadanos. Es sin duda la elección más compleja, porque son 19 elecciones departamentales simultáneas, pero también son 112 elecciones municipales simultáneas, ¿no? Es decir, tenemos 121 competencias en todo el país. No hay ninguna instancia parecida, no hay ninguna instancia similar. Para este panel hemos convocado colegas que trabajan aquí en Montevideo y colegas que trabajan en la Regional Norte. Por un lado va a estar Antonio Cardarello, doctor en ciencia política, especialista en los gobiernos subnacionales, con una larga trayectoria, con muchísimas publicaciones, que me parece que, bueno, que va a ser un aporte interesantísimo. También va a estar la doctora Verónica Pérez, profesora e investigadora del Departamento de Ciencia Política, especialista en políticas de género y también en partidos políticos y elecciones. Nos va a acompañar también Iván Sánchez, candidato a doctor en ciencia política, docente de la Regional Norte, y finalmente Ernesto Nieto, a quien creo que todos conocen. Con Ernesto estudiamos juntos, o sea, es como un hermano para mí, candidato a doctor también de ciencia política y docente de la Regional Norte. Espero que esta mesa realmente sea productiva. Cada uno de los ponentes se va a dedicar a hacer una presentación sobre un tema específico. Van a ser exposiciones cortas de 15 minutos. Luego vamos a abrir una ronda de preguntas. Yo voy a hacer algo así como el disparador. Le voy a hacer una pregunta a cada uno y luego espero que todos ustedes se puedan sumar. Esperamos que el panel dure aproximadamente 2 horas. Así que yo le pasaría la palabra al colega, al profesor Antonio Cardarello. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Antes que nada, muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de participar de estas jornadas organizadas por el Centro Universitario Regional Norte, lugar donde tuve el gusto, el placer de ir a dar clases presenciales en algún momento, a través de la videoconferencia por otro, y con el que, como decía Daniel, tenemos vínculos muy estrechos desde su propia creación. Bueno, y ahora trabajan allí colegas muy queridos como Ernesto, que nos conocemos desde nuestro tiempo de formación. Y también otros más jóvenes como Iván, que está formado también en la Facultad de Ciencias Sociales. Y por supuesto agradecerle a Juan como organizador de esta instancia. Yo voy a hacer una breve presentación, como decía Daniel, para que así podemos hablar todos y podemos intercambiar opiniones también sobre este tema que a todos nos apasiona. Voy a compartir la pantalla si es posible. No sé si todos la están viendo. Lo que voy a hacer en esta exposición es un poco hablar de cuáles son las características institucionales del sistema electoral para la elección de autoridades departamentales y luego también municipales a partir de 2009, y ver cuál ha sido alguno de los efectos que esta reforma provocó, y cuáles son los escenarios, algunos escenarios posibles para las elecciones del próximo 27. Para comenzar, la reforma constitucional del 97, porque fue el año que finalmente fue aprobada y entró en vigencia, tuvo una serie de modificaciones importantes a nivel institucional del régimen electoral nacional y también subnacional, que es lo que nos convoca ahora. A nivel de las elecciones subnacionales, y del gobierno subnacional, hubo varios temas importantes referidos a las capacidades de los gobiernos, referido a la descentralización, porque separa la materia departamental de la municipalidad, va a dar pie a la creación de los municipios finalmente se va a concretar en 2009, y también la institucionalización del Congreso de Intendente, que venía trabajando más o menos desde fines de la década del 50, pero que cobra una real relevancia a partir de esta reforma. Pero sin duda las tres reformas, o tres de las reformas más importantes que tenemos a partir del año 96-97, tienen que ver con el sistema electoral departamental. Si tuviéramos que ponerlas en orden, diríamos que la separación en el tiempo de las elecciones subnacionales respecto a las nacionales van a ser sin duda una de las reformas más importantes en muchísimos años. Recordemos que hasta entonces, desde 1934 y salvo un breve lapso en que rigió la Constitución del 42, las elecciones eran vinculadas y simultáneas a nivel de lema para la elección del nivel de autoridades departamentales referido al nacional. Incluso en alguna constitución como la del 52, se votaba todos los órganos de gobierno nacionales y subnacionales en una única hoja de votación. Bueno, a partir del año 97 lo que tenemos es que estas elecciones se separan en el tiempo, forman parte del mismo ciclo electoral, y como vamos a ver en el punto 3, invirtiendo un poco el orden, van a quedar unidas porque al mismo tiempo que arranca un ciclo electoral, cuando se eligen los candidatos presidenciales únicos de cada partido y se eligen las convenciones departamentales u organismos deliberativos nacionales que van a dirimir quién es el candidato a presidente si no se alcanzan las mayorías exigidas, se eligen también las convenciones u organismos deliberativos departamentales que van a ser aquellas que van a nombrar a los candidatos a intendente por lema. ¿Y esto por qué es relevante? Porque antes de la reforma no había restricción alguna al número de candidatos que los partidos políticos podían presentar para disputar la intendencia, pero a partir de la reforma ese número se restringe a dos, y luego con una interpretación de cómo se eligen los candidatos al interior de esos organismos deliberativos, que el primero que establece que puede ser candidato también el que siga el número de votos, el segundo candidato más votado en esa convención, siempre que alcance el 30% de los integrantes de la convención, obviamente si se coordina puede llegar a presentar hasta tres candidatos cada uno de los partidos solemnes. Entonces, si tuviéramos que definir cómo quedó la composición de la elección de intendente, ya metiéndonos, los presidentes se siguen eligiendo, la reforma no tocó eso, por mayoría relativa, o sea, mayoría simple, el partido que tiene más votos gana, y dentro de este partido el candidato que tiene más votos es aquel que va a resultar electo intendente. Se sigue usando el doble voto simultáneo, si bien, como decíamos recién, se restringió, ya no pueden ser 8, 9, 10 candidatos a la intendencia, sino que hasta un máximo de 3. Y finalmente, a diferencia de lo que existe de la prohibición de reelección inmediata que existe a nivel nacional para el presidente de la República, sí está permitida la reelección inmediata para el intendente departamental. Entonces, Repasando rápidamente cuáles son las características del sistema electoral para la elección del intendente y de la junta, digamos, se votan ambos cargos a través de un único voto en una única hoja de votación, lo que se conoce como voto conjunto, dos órganos a través de un único voto en una única hoja. Se vota en una circunscripción única departamental, tanto para el intendente, que es el ejecutivo, como para la junta departamental, que es el legislativo. Y ambos son cargos de elección directa. Esto puede sonar raro, pero hay en muchos países, Chile por ejemplo, donde hasta hace poco los intendentes regionales eran designados por los presidentes. El cargo rige por un periodo de 5 años, es unipersonal. En el caso del intendente es de múltiples personas, abarca 31 ediles para todas las juntas, no siempre fue así. Todas las juntas departamentales eligen 31 ediles, se vota a través de una lista cerrada y bloqueada en ambos casos. Esto quiere decir que los electores deben remitirse a la oferta que hacen los partidos, no pueden tachar ni agregar nombres a la oferta y tampoco pueden alterar el orden en el que viene esta lista. Rige el múltiple, la mayoría simple y el doble voto simultáneo para el intendente. Rige la representación proporcional y subsidiariamente la mayoría, dice la Constitución, pero en realidad el sistema asegura que el partido del intendente tiene por lo menos 16 de las 31 bancas, o sea que el sistema es mayoritario porque asegura la mayoría y subsidiariamente proporcional, aunque si por representación proporcional el partido ganador tuviera que seguir se le asignando bancas, esto ocurre. Respecto a la reelección, decíamos el intendente puede ser reelecto en forma inmediata por un periodo y luego de un intervalo puede ser nuevamente reelecto. Y no existe límites a la reelección para los ediles. Respecto a los suplentes, los intendentes, conjuntamente con los intendentes, eligen 4 suplentes, conjuntamente con los ediles se elige el triple número de suplentes, y ahí tenemos hasta 4 sistemas de suplentes diferentes, que son el preferencial, el respectivo, el ordinal y el mixto. Como bien adelantaba Daniel, bueno, una de las reformas políticas más importantes que hemos tenido en los últimos años es la creación del tercer nivel de gobierno. Las autoridades municipales ya existían en Uruguay, teníamos las viejas juntas locales, las cuales eran creadas por voluntad del intendente, obviamente después de aprobadas por la junta departamental. Pero entonces había una gran disparidad y era muy dependía mucho de la voluntad del intendente en cuestión. Estas juntas tenían 5 miembros y se componían por 3 integrantes del partido del intendente y 2 del partido que le hubiera seguido en la elección departamental el número de votos. Y solo había 3 juntas locales autónomas electivas, que eran Río Branco, Bella Unión y San Carlos. A partir del 2009, entonces, tenemos este nuevo sistema que crea la figura del municipio, donde se eligen concejales, 5 concejales, por un principio de representación proporcional, si bien esta proporcionalidad va a estar fuertemente distorsionada, porque son muy pocos los cargos que se eligen, y por lo tanto la chance de terceros o cuartos partidos de ingresar a los consejos municipales o municipios va a ser bastante limitada. Se vota al igual que en las otras lugares por una lista cerrada y bloqueada, no hay una barrera de votos para llegar a obtener cargos. Es un sistema al igual que en las otras elecciones proporcionales de Uruguay, se utiliza el método de divisores de DON para la asignación de escaños, y esto puede tener un impacto bastante importante porque este sistema favorece a los partidos que tienen mejores votaciones. La reelección es inmediata. Cuando se votó esta ley se decía solo esto, que los alcaldes podían ser reelectos en forma inmediata y no decía nada más, o sea que se había intuido que podía hablarse de una reelección indefinida. Pues una reforma posterior estableció que para los alcaldes rige lo mismo que para los intendentes, o sea que un periodo y después tiene que haber un intervalo al menos. Y estamos hablando de que se eligen en una circunscripción plurinominal. La gráfica que ustedes están viendo refiere a uno de los principales efectos que tiene la elección de los intendentes. Decíamos, la elección del intendente va junto en la misma hoja con la Junta Departamental, una elección que se elige un ejecutivo por mayoría simple, y esto hace que el efecto, de acuerdo a las leyes de Duverger conocidas, a los diferentes estudios que han estudiado los efectos de los sistemas electorales, tiene como uno de los efectos más relevantes inducir una competencia o favorecer una competencia de tipo bipartidista. Esto lo podemos apreciar en esta gráfica donde comparamos, en la línea azul está el número efectivo de partidos, que es un índice que utilizamos es para medir la fragmentación, el número de partidos que efectivamente son importantes en un sistema político. La línea azul muestra el número efectivo de partidos a nivel de la elección nacional, y la línea roja muestra el número efectivo de partidos en las elecciones departamentales. Y para los ciclos 1999-2000, 2004-2005, 2009-2010 y 2014-2015, el resultado es bien consistente. Hay una tendencia que la fragmentación del sistema de partidos es menor en la competencia departamental, donde el número podría establecerse en el entorno de 2, mientras que es un poco más cerca de 3 la competencia a nivel de la elección nacional. ¿Qué otras cosas podemos mencionar de las elecciones y de los efectos que tiene este tipo de elección a partir sobre todo de la separación en el tiempo? Bueno, el tipo de competencia que se genera, este cuadrito nos permite ver cómo la competencia partidaria se reparte el gobierno de los diferentes departamentos desde 1984 a la fecha. Y lo que podemos ver es que hay en varios departamentos donde han gobernado los 3 partidos, Canelones, Maldonado, Rocha, Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro y Florida, y en algunos donde han gobernado solamente 2 partidos, en Montevideo, Partido Colorado y Frente Amplio, en Rivera, Soriano y La Valleja, el Partido Colorado y el Partido Nacional, en 33 el Partido Nacional y el Frente Amplio, y hay 6 partidos donde nunca hemos tenido alternancia, desde 1984 a la fecha, e incluso podríamos remitirnos bastante más atrás, hasta las elecciones de 1946, que son las primeras más libres después de las elecciones de transición del 42 a la salida de la dictadura de Terra, y ahí hay muchos de esos departamentos donde solo ha gobernado el Partido Nacional desde entonces. Esto nos muestra, conjuntamente con el estímulo que hay a la competencia bipartidista, algunas de las características que adquiera el sistema de partidos a nivel subnacional. Un tema que es bastante tratado y a veces se habla un poco a la ligera es la posibilidad de reelección de los intendentes. Hay algunos actores que hablan como que los intendentes prácticamente son todos reelectos, todo el intendente que va por la reelección la logra en forma inmediata, y vamos a ver que hay obviamente un corte que podemos advertir significativo a partir de la reforma. Obviamente en 1989, en 1994, la suerte de los intendentes estaba atada a la suerte de su partido a nivel nacional, y ahí en esas dos experiencias que tuvimos, 89-94, la tasa de reelección estuvo en el 40 y en el 30% respectivamente, y obviamente luego de la separación de en la elección departamental de la Nacional, ahí la tasa de reelección crece mucho, ¿no? O sea, casi que duplica la posibilidad de que, el intendente que va por la reelección logre eso. Habla un poco de esta cosa que se señala de que la separación volvió más importante la agenda de lo local, la temática de lo local, los liderazgos locales, la fuerza de los partidos a nivel local. Obviamente ahí hay un pequeño bajón, que es la anomalía en esta línea, es la elección de el ciclo 2004-2005, donde el Frente Amplio tuvo su mejor desempeño en materia de consecución de gobiernos departamentales, y fue la única vez que tuvo más gobiernos departamentales que departamentos donde había triunfado en la elección nacional. Ganó 8 gobiernos departamentales, y había ganado solo en 7 departamentos en la elección de 2004. La tasa promedio de todo el periodo, contando desde el 89 hasta aquí, está en el 53%. O sea que un poco más de la mitad de los intendentes logran la reelección. Obviamente que si hacemos el corte desde la reforma, ya vamos a estar en el entorno del 60%, 62% de los intendentes que consiguen la reelección. En esta elección de 2020 tenemos 11 candidatos a la reelección, los 6 del Frente Amplio y 5 del Partido Nacional. Obviamente todos ellos están en competencia, algunos son claramente favoritos para obtenerla, otros tienen esquemas bastante más competitivos y la posibilidad de reelección ya no es tan clara, como es el caso de Andrés Lima en Salto, Guillermo Caraballo en Paysandú, Oscar Terzay en Río Negro. Inclusive Carlos Moreira parece estar exhibiendo ciertos niveles un poco menores de los que se preveía antes del suceso de los audios que se desató en octubre pasado. Y hay también una serie de intendentes que van por la reelección inmediata, o sea, jefes comunales que ya ocuparon el cargo y que vuelven a competir para obtenerlo. Generalmente cuando compiten con los incumbentes, con los candidatos que van por la reelección, a los intendentes que van por la reelección inmediata no le va muy bien, pero ha habido casos en que han logrado el triunfo, y se destaca el caso de Rodolfo Nino Boa, que es la segunda vez que un ex intendente del Partido Nacional compite por este cargo en otra elección bajo el lema Frente Amplio. ¿Qué otras cosas podemos ver y analizar a partir de las elecciones departamentales, subnacionales? Bueno, hay muchas. La tasa de volatilidad, esto es el cambio de preferencia de los electores entre las elecciones nacionales y las departamentales, obviamente, como se aprecia en el gráfico, era muy similar, la única opción que había para votar diferente era abstenerse de votar en uno de los niveles. Recordamos que no había voto cruzado, por lo tanto, la única posibilidad de emitir un voto, de marcar la discrepancia, era abstenerse de votar o en el nivel nacional o en el nivel departamental. Luego de la reforma del 97, una vez separada, la tasa de volatilidad, o sea, el cambio de preferencia de los electores entre una elección y otra, se manifiesta bastante más importante, si bien sigue siendo a niveles comparados una volatilidad moderada. Y también otro indicador que podemos ver de cómo influyó la separación de las elecciones es en el partido ganador, obviamente unido a esto de la volatilidad de lo que estamos hablando. En las primeras elecciones post-dictadura, claramente hay muy poca variación, solo un caso en el 84 y el 89 de partidos, de un partido que ganara la elección a nivel nacional y otro a nivel departamental. Pero esto cambia a partir de la reforma, en el siglo 99-2000 son 8 departamentos que cambian de preferencia, en el 2004-2005 son 4, en el 2009-2010 son 9, y nuevamente 8 en el ciclo electoral 2014-2015. ¿Qué podemos esperar para la, la próxima elección? Bueno, el mapa de elecciones 2019 nos arrojó lo siguiente: el Frente Amplio fue el partido más votado en 9 departamentos y en otros 9 el más votado fue el Partido Nacional, y solamente en Rivera el más votado fue el Partido Colorado en una elección por demás particular. Y en el balotaje el Frente Amplio solo logró llevar a la fórmula Martínez Villar como la más votada en Montevideo Canelón. Obviamente este mapa va a diferir bastante del que vamos a tener en la elección de fin de mes. Recordemos cómo están compuestos los gobiernos departamentales en la actualidad. El resultado de la elección 2015 lo que nos muestra es que en 6 departamentos gobierna el Frente Amplio: en Montevideo Canelones en el sur, Rocha en el este y 3 departamentos del litoral, Rivera en el Partido Colorado y el resto de los 12 departamentos restantes bajo el gobierno del Partido Nacional. Lo que uno podría suponer, de acuerdo a los escenarios de competencia, a los antecedentes, al resultado de las elecciones pasadas y a lo que indican los distintos sondeos de opinión pública, es que el Partido Nacional tiene grandes chances de retener prácticamente todos los departamentos donde gobierna y disputarle alguno más al Frente Amplio, como son los 3 del litoral, con diferente suerte. En eso van a abundar más Ernesto e Iván, por supuesto, y supuestamente también habría cierta competitividad en el departamento de Rocha. El Partido Colorado seguiría siendo el partido gobernante en Rivera. A nivel de los municipios, lo que pudimos observar fue que, bueno, por un lado decir que es el número original de los municipios fue creciendo, ¿no? De los 89 que se crearon en la elección de 2010, pasamos a 112 en la elección de 2015 y a 125 en la actual elección. En la elección de 2010 fue muy pareja la competencia entre el Frente Amplio y el Partido Nacional, 41 y 42 municipios respectivamente cada uno. En la elección de 2015 ya el Partido Nacional se transformó en predominante, así como gobierna la mayoría de los departamentos, también gobierna en 68 de los 112 municipios actuales. Y decir que de los municipios que se acaban de crear, bueno, el departamento que creó más municipios es Cerro Largo, lo cual hace pensar que la mayoría de los municipios creados van a caer en manos del Partido Nacional, con lo cual se va a reforzar esa tendencia ya apuntada en el 2015. Bueno, no sé cómo estoy de tiempo, lo mío ha tratado de centrarse en estos aspectos institucionales y ver un poco cuáles han sido los principales efectos y qué podríamos esperar de la competencia que ya está tan cerquita. Así que, bueno, muchas gracias por su atención, gracias de nuevo por la invitación y atento a si hay preguntas o comentarios más adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Te excediste un poquito del tiempo, pero bueno, por esta vez te vamos a perdonar. Le voy a pasar la palabra a Verónica Pérez. Vero, ¿estás ahí? Hola. Hola, Verónica. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Daniel, por moderar la mesa y muchas gracias a la Regional Norte por la invitación. Otra vez a una jornada de este tipo. Para mí es un gusto estar acá hoy, aunque sea por Zoom y no presencialmente, como lo hemos hecho otras veces. Yo tengo una presentación para compartir. Voy a hablar sobre un tema particular de de las elecciones en Uruguay y es sobre la suerte de las mujeres en los niveles subnacionales, que es uno de los temas que estudio. En particular no estudio los niveles subnacionales, pero sí me he dedicado en los últimos años a estudiar los factores que impactan en la presencia de mujeres en cargos de representación política. Y en ese sentido tengo algunas reflexiones respecto... A ver, ¿qué pasó? Perdón. Ahí está. Tengo algunas reflexiones respecto a lo que puede suceder en estas elecciones con las mujeres en cargos ejecutivos y en cargos de edilas y en los consejos municipales. Básicamente el argumento que voy a hacer en base a datos de elecciones pasadas y algunos pocos datos de estas elecciones, porque en realidad las listas para las juntas departamentales recién se inscribieron hace unos días y todavía no está disponible esa información, pero en base a datos de elecciones pasadas de los niveles subnacionales y también a datos de lo que ocurrió con las mujeres en el nivel nacional, básicamente lo que voy a argumentar es que no debemos esperar demasiados cambios en estas elecciones respecto a la suerte de las mujeres. Bueno, a ver, como se ha dicho ampliamente en Uruguay, la democracia uruguaya es una democracia que tiene en términos comparados buenos indicadores a nivel internacional por el desempeño de muchas de sus instituciones, pero hay un indicador en el que a la democracia uruguaya le va mal, y le va mal en comparación a otros países de América Latina con trayectorias democráticas deficitarias respecto a Uruguay, y también le va mal respecto a otros países, digamos, con los que Uruguay sí se podría comparar por sus niveles de desarrollo y por sus niveles de calidad institucional. Y este indicador en el que le va mal está relacionado a la presencia de mujeres en política en sus más diversos ámbitos, ¿sí? En ese sentido, Uruguay se inserta dentro de la tendencia mundial, que es que las mujeres tienen problemas de inclusión política. Esto quiere decir que las mujeres en los diversos cargos electivos de los diversos países del mundo suelen estar subrepresentadas en relación a su peso en la ciudadanía. Sin embargo, suele haber variaciones entre países, y dentro de esas variaciones, Uruguay es uno de los países que a nivel, que en términos generales, ocupa las peores posiciones en América Latina y está en una posición deficitaria en el mundo, a nivel nacional lo digo. Entonces, bueno, la literatura en ciencia política ha discutido un poco las razones de esto, y un asunto, digamos un tema particular en la discusión de la suerte que tienen las mujeres cuando participan en política está relacionada a cómo les va en los niveles subnacionales, ¿no? En particular en los niveles nacionales suelen ser adversos para las mujeres, pero hay quienes se han puesto a analizar en los últimos años qué ocurre con las mujeres en los niveles subnacionales, y algunos han argumentado que que los cargos de nivel subnacional podrían ser más amigables para las mujeres en el sentido de tener menos barreras para su acceso por diversas razones. Entre ellas se argumentan que los niveles, los cargos subnacionales son eventualmente más cercanos a las mujeres, permiten practicar, ¿sí? Hacer una primera experiencia política y podrían servir de trampolín para carreras políticas de más largo plazo y para acceder a los niveles nacionales. Bien, esto que es discutido en algunos trabajos, en realidad la evidencia comparada más reciente no es para nada clara respecto a las bondades de los niveles subnacionales para las mujeres, y en particular algunos trabajos recientes encuentran que, aunque podrían ser un poco más abiertos, no son mucho más abiertos, y se encuentran las mismas barreras que operan para los niveles subnacionales, se reproducen, que operan en los niveles nacionales, se reproducen en los cargos de nivel subnacional, que tienen que ver con, bueno, con los mismos mecanismos de discriminación implícita o explícita que existen en los procesos de selección de candidaturas, y en particular con la aplicación, con algunas reglas electorales, y en particular con la aplicación de medidas de acción afirmativa, como las leyes de cuota o las leyes de paridad. Y en ese sentido, Uruguay no es una excepción a estas tendencias, ni va a ser una excepción en la elección que se va a desarrollar a fin de mes, ¿no? Datos que ya disponemos de elecciones pasadas muestran que se reproducen las mismas lógicas de exclusión en el nivel nacional y que en el nivel nacional, y por los mismos mecanismos en los cargos subnacionales en Uruguay, aun cuando estos cargos tienen menor jerarquía y por eso podríamos pensar que son que podrían ser más abiertos, y de hecho esa es un rasgo, ¿no? Cuando menos competitivo el cargo, entonces más probabilidades de que haya mujeres. Pero bueno, como vamos a ver, estas tendencias de nivel nacional se repiten aquí y no deberíamos esperar demasiados cambios en las elecciones que tendremos en unas semanas. Esta figura lo que reproduce es la presencia de mujeres en ejecutivos departamentales unipersonales. Y ahí, ¿no? Los tres mapas representan el primer mapa, toda la historia de Uruguay hasta 2005, o sea, nunca una mujer intendenta, ¿no? Nunca una mujer ocupando un ejecutivo unipersonal como titular, ¿no? Y en las elecciones, en las dos elecciones siguientes, eso varió, y por primera vez se aparecieron las primeras intendentas en 2010, eso en 2015, en cambio, solo fue electa una mujer, pero bueno, eso, digamos, no es, digo, este mapa no debe leerse como nada ajeno a lo que ocurre con las mujeres en niveles ejecutivos ¿no? A nivel nacional en el país. Y este gráfico lo que muestra es el peso de las mujeres en las candidaturas a las intendencias en esta elección, ¿sí? Como pueden ver ahí, las mujeres, las candidatas mujeres pesan el 16% del total de los candidatos, y hay algunas variaciones según partidos, aunque bueno, no demasiado relevantes, ¿sí? Con el Frente Amplio con el mayor porcentaje de candidatas, pero en realidad, y esto si lo miramos respecto a la elección pasada no varía demasiado, pero en todo caso es importante el porcentaje, porque obviamente cuanto más mujeres haya, más probabilidades de que ocupen, de que lleguen a algún cargo en el Ejecutivo Departamental, pero digamos, lo importante es qué tipo de candidaturas ocupan, ¿no? O sea, si son candidaturas competitivas o no son candidaturas competitivas, en qué partido están y en qué fracción están. Y como decía, bueno, el problema de las mujeres, ¿no? Acá también hay un problema, porque si como decía Antonio, hay una tendencia importante a que los incumbentes tengan éxito, bueno, en la medida en que las mujeres no ocupan cargos en los ejecutivos departamentales, es también digamos, corren de atrás. Pero bueno, si miramos quiénes son las mujeres que ocupan candidaturas a los ejecutivos departamentales en esta elección, en realidad lo que podemos inferir es que el mapa que va a resultar de las elecciones de septiembre va a ser muy parecido a alguno de estos, ¿sí? Según cálculos muy a ojo, en virtud de algunas de las encuestas que están circulando, yo creo que el escenario puede ser entre 0 mujer intendenta a 4, ¿sí? Entiendo que 0 es improbable y 4 también, y quizás lo más probable sea 2 o 1, quizás la más clara es, acá los que conocen más de encuestas capaz que me corrigen, pero quizás la candidata más clara es la candidata del Partido Nacional en San José. Entonces, no debemos esperar cambios allí. A ver, en los niveles subnacionales, entonces, se reproduce las mismas tendencias que en el nivel nacional. Y debemos esperar lo mismo para esta elección. Lo que ven ahí son dos gráficas, una que compara, la evolución, una que muestra, la que está a la izquierda, que muestra la evolución de las mujeres en el Parlamento, la evolución de la presencia de las mujeres en el Parlamento uruguayo en las dos cámaras, y la otra que muestra la evolución de la presencia de mujeres en las juntas departamentales, en el total de las juntas. Como ven ahí, hay dos fenómenos claros que podemos destacar. Primero, desde el 85 hasta la última elección registrada en cada una de las gráficas, la presencia de mujeres en el Parlamento como en las juntas crece sistemáticamente, pero hay un salto en la primera vez que se aplica la ley de cuotas en 2014 y en 2015. Y ese salto se produce en el Parlamento, en el Senado, que es la línea más clarita, y en las juntas también se registra ese salto, ¿no? Donde se pasa de 19% de edilas a 28% de edilas. Las razones por las que esto sucede, hay varias razones que impactan sobre el éxito de las leyes de cuota. Las razones por las que esto sucede es porque se aplica la ley de cuotas, ¿no? Sin cuota no hay saltos en las mujeres electas en ningún órgano electivo del mundo, y la evidencia comparada lo muestra, y Uruguay no es una excepción, ¿sí? En las juntas la cuota funciona bastante bien, porque las juntas son una circunscripción única y grande, al igual que el Senado, por eso vemos un salto en el porcentaje de mujeres en el Senado y no en la Cámara de Diputados, ¿sí? Entonces, digamos, las mujeres edilas aumentaron su presencia a partir de 2015. Una de las razones, en realidad la razón más importante que esconde procesos de selección de candidaturas, la razón más relevante por la que a las mujeres les va mal en política, tanto en los cargos nacionales como en los cargos subnacionales, es porque ocupan los peores lugares de las listas, ¿sí? Es decir, hombres y mujeres están desigualmente distribuidos en los lugares de las listas. Y eso es aún así luego de la aplicación de la ley de cuotas. Este gráfico lo que muestra es la distribución de hombres y mujeres según distintos lugares en las listas en la elección, en las elecciones departamentales pasadas, para las juntas departamentales, ¿no? Como pueden ver ahí, de las dos barras que están marcadas, las dos barras que están más a la izquierda muestran el porcentaje de hombres y mujeres en el total de todas las listas, de todos los lugares, de todas las listas, ¿sí?, que presentaron todos los partidos, y bueno, después los tres partidos principales. Como ven ahí, en el total de los lugares de todas las listas, la distribución entre hombres y mujeres es bastante equilibrada, pero cuando vamos, solamente miramos el primer lugar, esa distribución cambia sustancialmente, y las mujeres solo, las listas encabezadas por mujeres solo representaron el 17% en las elecciones pasadas, y si miramos a los tres partidos principales, un poquito menos, 16,6%. Esta es una tendencia, otra vez, que es característica de la política uruguaya y que se reproduce, que reproduce una tendencia del nivel nacional. Si miramos cómo se distribuyen las mujeres en las hojas de votación de las elecciones nacionales, encontramos una cosa muy muy similar, ¿sí? Y esta es, digamos, esta es la razón. Detrás de esto hay procesos, diferentes procesos de selección de candidatos que llegan y de ordenación de los candidatos en las listas que llevan a esto, pero esta es la principal razón por la que las mujeres están subrepresentadas en los cargos electivos, ¿verdad? Porque en los lugares salibles no aparecen. Bien, no quiero hablar demasiado de esto, pero la cuota tuvo impacto en todas las juntas departamentales, y en las que más impacto tuvo es en las juntas que estaban, en las juntas departamentales cuya presencia de mujeres en la elección pre-cuota era mucho más deficitaria, ¿no? Tenía muy pocas mujeres edilas, como por ejemplo San José. En cambio, otras juntas departamentales donde las mujeres ya alcanzaban niveles del 30%, el efecto de la cuota fue menor, y eso se debe a cómo los partidos utilizan la cuota, que es que utilizan la cuota de forma mínima, ¿no? Cumpliendo con el mínimo requisito exigido, que es ubicar a las mujeres en el tercer lugar de la terna. Por lo general, eso funciona de esa forma. Entonces, bueno, y el último, los últimos datos que quería compartir para especular un poco respecto a qué puede pasar en estas elecciones, tienen que ver con las mujeres en los cargos de tercer nivel, ¿no? En los municipios. Como ven ahí, esos gráficos representan los porcentajes de mujeres que fueron electas en lugares de alcaldesas, ¿sí?, en 2010 y 2015, y en lugares de concejalas en 2010 y 2015. Como ven ahí, bueno, en 2010 es la primera vez, en 2015 es cuando se aplica la ley de cuotas. La ley de cuotas no tuvo impactos en los consejos municipales, porque los consejos son circunscripciones pequeñas, ¿no? Se eligen 5 miembros, pero lo relevante ahí es, en todo caso, mirar la presencia de mujeres según tipo de cargo y la comparación entre una elección y otra. Si ven los cargos de alcaldes de los consejos, que son los cargos rentados, los más visibles, y los más relevantes, las mujeres, hay un descenso del porcentaje de mujeres electas entre la primera elección, cuando se inaugura este nivel en 2010, y la segunda, ¿sí? En cambio, cuando vamos a los cargos de concejales, hay un leve aumento, ¿sí? Acá hay varias, no está como demasiado estudiado cuáles son las razones de esto, pero quizás una de las razones de esto es el aprendizaje de los hombres respecto a la relevancia del tercer nivel de gobierno, y a que estos cargos se vuelven más competitivos después de la primera vez que se celebra una elección de este tipo, y eso hace salir a las mujeres, ¿no? Más si pensamos que las mujeres siempre suelen ocupar, y esto también es una tendencia del nivel nacional, las candidaturas menos competitivas, aparecen más en las listas perdedoras, en los partidos que tienen menos chances, en las fracciones que tienen menos chances, etc. Entonces, ¿qué podemos esperar? Para finalizar, ¿qué podemos esperar de la presencia de mujeres en los niveles subnacionales luego de estas elecciones. Yo creo que mirando los datos y mirando la política, la estabilidad de la política uruguaya, podemos esperar muy pocas diferencias. Un mapa de intendentas sin crecimiento sustantivo respecto a los que veíamos al comienzo. La concentración de mujeres en los niveles subnacionales en las juntas departamentales por el efecto que tiene la aplicación de la ley de cuotas en esos distritos. Entonces, si las mujeres han de concentrarse en algún lado, se van a concentrar en las juntas departamentales, como ha sido hasta el momento. Y eso puede, esta tendencia puede verse reforzada por un cambio en esta elección, que es la aplicación del principio de paridad en las listas del Frente Amplio. Las listas del Frente Amplio son las únicas que utilizan por disposición del partido, al igual que se hizo en las elecciones pasadas, el principio paritario, es decir, la alternancia entre hombres y mujeres. Entonces, eso puede contribuir a un aumento de las mujeres en estos cargos, pero también en particular a aumentar la cantidad de edilas del Frente Amplio. Sin embargo, un factor, como sucede con las legisladoras, ¿no? En estas elecciones, si bien el Frente Amplio siempre había sido el partido que más legisladoras aportaba al Parlamento Nacional, en estas elecciones esa tendencia se vio exacerbada por el uso de la paridad. Sin embargo, también hay un factor que puede impactar en contra de esto, de esta tendencia al crecimiento que estoy señalando, y es la multiplicación de listas que obtienen al menos una banca en las juntas departamentales. Y esto está dado por dos razones. Primero, por el aumento de la fragmentación partidaria, y segundo, por la descoordinación al interior de los partidos y de las fracciones. Por ejemplo, el Frente Amplio, a la vez que sus listas son paritarias en Montevideo, presenta 57 listas, ¿no? Entonces, en la medida en que más listas obtengan, que obtengan solo una banca, si las mujeres no encabezan las listas, que es lo que vimos que sucede, aun cuando se aplique el principio de paridad, las mujeres no encabezan las listas. Entonces, cuanto más sean las listas que ganen bancas, menor la presencia de mujeres. Algo parecido ocurrió en el Parlamento tras las elecciones de 2019. Un análisis de los resultados de esas elecciones muestran que en realidad, si algunas fracciones hubiesen coordinado y no hubiesen abierto tantas listas, el porcentaje de mujeres hubiese crecido un poco más de lo que creció. Esto era todo lo que quería decir. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Verónica. La verdad que, bueno, es desolador el panorama respecto a la situación de las mujeres. Este panel también, tenemos un 25%, es también un indicador del tipo de problemas que tenemos. Voy a darle la palabra ahora a Iván Sánchez, docente de la Regional Norte. Iván, ¿estás ahí? ¿Me escuchás? Prende el micrófono, ahí está. Hola, te paso la palabra. Bueno, buenas noches. Gracias por la invitación, Daniel, Ernesto, Verónica también y a Cardarello. Bueno, a mí se me solicitó aportar el análisis desde el estudio de caso, digamos, que es Paysandú, que es el lugar donde vivo y es el lugar donde que vengo trabajando, publicando alguna que otra cuestión. Ahora voy a compartir un PPT que, digamos, la propuesta es un poco desde dónde abordar Paysandú, desde qué dimensiones poder entenderlo, pero no en sí mismo, sino en el concierto nacional, dentro de lo que decían Antonio y Daniel sobre las 19 elecciones que se dan en simultáneo y la 112. Iván, disculpa. ¿Sí? Iván, tenemos varios de los participantes que nos dicen que te escuchan muy bajo. ¿Podés subir de alguna manera un poco el volumen? Ahí está el máximo. Bueno, probemos. Yo te escucho bien, ¿eh? No sé, ¿se escucha bien? Bueno. Algunos participantes dicen, piden que te acerques al micrófono. Bien, me acerco. Gracias, Iván. No, por favor. ¿Ahí se escucha mejor? Yo te escucho bien. Bien. Bueno, continúo. ¿Cómo, digamos, entender a Paysandú con algunos elementos o componentes estructurantes, digamos, y de larga duración, y otro más desde la coyuntura, desde el análisis mismo preciso de esta elección 2020? Ahí comparto pantalla. ¿La ven ahí? Sí. Perfecto. Bien. La primera parte que quería compartirles es, bueno, los aspectos estructurantes y de ahí irnos de lleno a la coyuntura actual, la competencia departamental y municipal 2020. Bien. ¿Cómo entender? Lo que se ha dicho que quienes antecedían, Paysandú es un escenario que lo podemos catalogar, clasificar, nombrar como pluralista, ¿verdad? Pluralista en el sentido de que nunca ha sido un departamento de partido predominante, ¿no? En la categoría de Sartori. Nunca ha sido un departamento donde eso que le llaman un bastión de algún partido político, sino que fue siempre un escenario de disputa. Inclusive en el bipartidismo clásico de blancos y colorados, siempre Paysandú estuvo en el centro de la disputa. Y hoy en día esa disputa se transformó obviamente en un neobipartidismo entre el Partido Nacional y el Frente Amplio. A tal punto es la disputa en Paysandú y la competencia, la competitividad política, que hay una sumatoria, una secuencia de reelecciones frustradas, ¿no? El último en ser reelecto fue Larrañaga. Desde Larrañaga en adelante no hay en Paysandú intendentes que hayan logrado la reelección, y eso, bueno, de alguna manera nos está dando pistas, insumos, claves de la cultura política sanducera, del tipo de competencia que hay en Paysandú. A ver, el segundo componente también estructurante que creo que nos ayuda a entender a Paysandú es que es un sistema de partidos, Paysandú como sistema de partido, ¿no? Dentro de los 19 sistemas de partidos a nivel departamental, decimos que es nacionalizado. Está bien, uno podría decir, bueno, pero son todos nacionalizados, ¿no? Los sistemas de partido en Uruguay, porque el sistema de partido uruguayo es centralizado y nacionalizado. Sin embargo, cuando uno mira lo que es la volatilidad electoral y el número efectivo de partidos de las nacionales a las departamentales en Paysandú, encuentra que, bueno, hay un mismo comportamiento electoral. No es como en otros departamentos que hay simetría o cierta simetría entre partidos. Sin embargo, vamos a las departamentales y hay un partido que anda en el 60, 70 o hasta el 80% del electorado, ¿no? Por ejemplo, Soriano, por ejemplo, Colonia, por ejemplo, bueno, Canelones podría ser también, ¿no? Por tanto, creo que esos son dos elementos estructurantes que nos permiten entender la política en Paysandú. De esto segundo, no quiero dejar pasar lo que le llamamos, o lo que se le llama la lógica balotaje, ¿no? Que lo voy a desarrollar ahora. Pero al ser un escenario de competencia, un escenario de disputa y un escenario altamente nacionalizado, se opera en Paysandú, como opera en Salto, como opera en los departamentos bipartidistas, una lógica balotaje, ¿no? Esto es una lógica de coalición y de coordinación, tanto a nivel de las dirigencias políticas como de los electorados. Ahí, en este segundo cuadro, ¿lo ven? Sí, se ve bien. ¿Se ve? Bien. Ahí lo que tenemos es un poco para mostrar, desde el año, desde el proceso electoral 2009-2010, es que, bueno, el electorado de Paysandú y las dirigencias políticas empiezan como a tomar un mayor aprendizaje de la legislación electoral, esto que señalaba Antonio, ¿no? Y observamos que, bueno, en el 2009-2010, por ejemplo, el bloque o el electorado no Frente Amplista votó en torno al 47,3%, ¿no? Y en el 2010, el principal partido, el Partido Nacional, la principal expresión de ese bloque, digamos, no frentista o de centro-derecha o de derecha, votó un 45,9%, o sea, una diferencia de apenas 1,4%. Y así sucesivamente en las demás elecciones, ¿no? En el 2014, el balotaje 2014 en Paysandú respecto a las departamentales 2015, la diferencia fue de un punto. Entonces, estamos en Paysandú efectivamente ante una lógica balotaje y una competencia muy reñida, dual, digamos, bipartidista, clásica. Bien. ¿Y ahora ven esta diapo ahí? Se ve bien, ¿eh? Perfecto. Entonces, esta elección particularmente, 2020, digamos, no ofrece muchas novedades, por decirlo de alguna manera. Estamos ante una nueva polarización, dos grandes partidos en disputa que están disputando la intendencia, lo que obviamente se refuerza con algunos elementos de la legislación electoral que habíamos visto, que es la mayoría simple, ¿no? Al no haber segunda vuelta, y el partido que gana se lleva la intendencia y 16 ediles, mínimo, obviamente que tiende a reducir el número efectivo de partidos, y también hay otro efecto que es el de la reelección, que reduce el número efectivo de partidos, o al menos las preferencias políticas, porque hay algún componente plebiscitario en todo esto, ¿no? Como en todas las reelecciones. Hay un sí o un no, una aprobación o una desaprobación a una gestión. Entonces, son dos elementos más desde la legislación electoral que estarían operando en función de la polarización. También tenemos lo que sería el clima de campaña, ¿no? O el contexto de campaña, que es aquí, que es lo que se está viendo, y uno cuando conversa con distintos referentes políticos y periodistas del medio, ve que, bueno, la agenda está marcada por los principales temas nacionales, ¿no? A la gente en Paysandú, creo que esto es general para varios departamentos del país, le preocupan los temas nacionales, ¿no? Le preocupa el tema del empleo, está preocupando el tema de cuándo se vuelve a la normalidad, le preocupa el tema de, bueno, la reactivación económica, comercial, y aparentemente estaríamos ante un bajo interés del electorado, o al menos en la vida cotidiana, digamos, una baja, llamémosle, efervescencia electoral, por llamarlo de alguna manera. Otro componente de esta campaña que me parece importante es un aprendizaje colectivo de los dos principales partidos políticos, ¿no? Tanto del Frente Amplio como del Partido Nacional. Esto es algo que se viene viendo ya desde las elecciones pasadas, que tiene que ver con la triple candidatura. Tanto el Partido Nacional como el Frente Amplio han entendido y han observado que la triple candidatura es condición necesaria, tal vez no suficiente, para ganar la elección en Paysandú. Sí, en el año 2005, el Partido Nacional le niega la candidatura a Ventos, el Frente Amplio va con tres candidatos y resulta el Frente Amplio ganador con la elección de Julio Pintos. Y en el año 2010 se repite la situación, pero a la inversa, digamos, ¿no? El Frente Amplio va con dos candidatos y el Partido Nacional va con tres y resulta electo intendente Bertil Ventos. Ya en el 2015, los dos partidos entienden que hay que ir con tres candidatos. Y en esta edición 2020 se observa ese aprendizaje también. Van los tres partidos con los dos partidos con tres candidatos. Otro componente que me parece importante destacar es que es un elenco político conocido o instalado, ¿no? Tanto en el Frente Amplio como en el Partido Nacional, con algunas novedades. Digamos, conocido porque las dos ternas están compuestas por profesionales de la política, por llamarlo de alguna manera, ¿no? No hay outsider acá, no hay novatos. Creo que estamos hablando de, bueno, exdiputados, diputados, exdirectores generales, exintendentes, alcaldes, gente que ya está instalada en la opinión pública de Paysandú y por lo tanto no habría mayores sorpresas, ¿no? Creo que ahí anoté dos elementos como novedosos que podría tener la campaña. En primer lugar, es que el herrerismo históricamente cuenta con una candidatura, o por primera vez, no sé si por primera vez, pero bueno, en la historia reciente de Paysandú sí, es la primera vez que el herrerismo cuenta con una candidatura fuerte. No ganadora, pero sí fuerte. Así como tenemos a nivel del sistema de partidos en Paysandú competencia, a nivel de la interna del Partido Nacional siempre fue, al menos desde la recuperación democrática, siempre fue predominio del ala wilsonista o progresista o lo que hoy entendemos por alianza, hoy llamamos Alianza Nacional o se le llama Alianza Nacional. La otra novedad me parece importante, ahí sí le haciendo caso a Verónica, es una candidatura femenina, ¿no? Una candidatura femenina dentro de lo que es, en este caso, Cecilia Botino, dentro del Frente Amplio, y que no se daba en Paysandú, creo que es inédito, al menos una candidatura que esté dentro de alguna terna ganadora o de alguna oferta ganadora. Sí tenemos caso, por ejemplo, del Partido Independiente, ¿no? Con a Gigi Batista, que refuerza lo que decía Verónica, ¿no? O sea, mujeres que competían por partidos con sin chance, o también tenemos hoy en día a una candidata por Unidad Popular, pero mujer dentro de un partido con chances de ganar, creo que es la primera vez que se da en Paysandú. Otro componente de esta campaña en Paysandú es la coordinación a nivel de dirigencia política y, bueno, y eventualmente a nivel de coordinación electoral de lo que es la coalición, ¿no? La coalición pentapartidista o multipartidista que es gobierno a nivel nacional y oposición a nivel departamental. Esta coordinación electoral, bueno, se viene viendo bastante marcada, ¿no? En Paysandú. Primeramente, con el acompañamiento de un ex candidato intendente del Partido Colorado, como es el caso de Gustavo Curbelo, acompañando la candidatura de Nicolás Olivera. Luego tenemos también, por orden cronológico, tenemos el que acompaña al Partido de la Gente, oficializa el apoyo al Partido Nacional, específicamente a Nicolás Olivera. Parte del Partido Colorado recientemente, bueno, liderado por Dardo Costa, que es un ex candidato también del Partido Colorado, que estaba en Ciudadanos, acompaña al Partido Nacional, específicamente a Nicolás Olivera. Y lo último que tenemos es que, bueno, Cabildo Abierto renuncia a su candidatura, decide no presentar candidatura propia y decide apoyar al Partido Nacional. No específicamente un candidato, sino a todo el partido, armando un sublema dentro del Partido Nacional con una única plancha de ediles, pero bueno, cada número con un número distinto por candidato, por bandera, por Nicolás Olivera y por Bertil Berni. Más allá de estos, digamos, acuerdos precisos, también no quiero dejar pasar el hecho que me parece que es relevante, el hecho de una participación relativamente baja o poco intensa de Walter Berry, ¿no? Walter Berry, para quienes no conocen, quienes no son de Paysandú, es el último y el actual gran líder del Partido Colorado en Paysandú, ¿no? Walter Berry fue a ocupar lugares al gobierno central como viceministro de Industria, y ahí me da la sensación de que pasa algo parecido con Cardoso en Maldonado, ¿no? Una suerte de coordinación electoral y no sé si pinchar candidatura, pero sí darle una mínima expresión a una oferta electoral, en este caso al partido Colorado. Por tanto, tenemos, digamos, una fuerte coordinación electoral en Paysandú y coordinación a nivel de las dirigencias políticas de la coalición. Y bueno, fortalezas y debilidades de las ofertas electorales de los dos principales partidos, ¿no? Acá las encuestas, por lo menos que a la que yo pude acceder, muestra que una fortaleza del Frente Amplio es que tiene una simetría entre sus tres candidatos. Si bien naturalmente Caraballo está despegado respecto a Botino, respecto a Marco García, no es la misma diferencia que muestra la interna del Partido Nacional, donde, bueno, Nicolás Olivera anda en el 50-60% de las preferencias electorales, mientras Ventos y Bandera están muy rezagados en ese sentido. Por tanto, eso es una fortaleza que permite, digamos, aprovechar el voto simultáneo y captar mucho más preferencias electorales. La debilidad que tiene el Frente Amplio, que es la fortaleza que tiene el Partido Nacional, es la distribución territorial del voto, digamos, ¿no? En Paysandú, la zona municipalizada, son 7 municipios, implica alrededor del 20% del electorado. Y si uno mira la evolución electoral en esa zona, se encuentra con que el Partido Nacional anda en el 50%. Por tanto, hay una cohabitación hoy en Paysandú, una cohabitación de gobierno, donde hay una intendencia Frente Amplista y 7 municipios nacionalistas blancos, pero también hay una distribución muy, muy, muy sólida territorial del voto, ¿no? El Partido Nacional tiene fuerte presencia y predominio en el interior del departamento, mientras a nivel urbano, a nivel de ciudad, digamos que la capital departamental está mucho más distribuida. Bien. En esa placa es un poco muestro las encuestas a las que accedí, que son de equipos. Esa es un poco vieja porque es de marzo, pero sí de Opción y de la consultora Ágora, y un promedio final donde se observa claramente el efecto balotaje, ¿no? Donde observamos que el Frente Amplio del 37% que votó en las nacionales, 37,7% llega a un 40,6%, un leve aumento de 3 puntos, mientras el Partido Nacional aumenta de un 33,4% a un 41,3%, casi un 9%. El Partido Colorado, que anduvo en torno al 13% en las nacionales, actualmente está marcando un 3%, cae un 10%, y lo mismo sucede con Cabildo Abierto, que andaba en alrededor del 8% y estaría marcando un 2,5%. Una advertencia acá: estas encuestas son previas a la formalización de las alianzas, esta que nombraba anteriormente, por lo menos la de Cabildo Abierto. Por tanto, es de esperar que en próximas encuestas cambios en estos resultados, en estas encuestas. Bien, ese cuadro muestra lo que decíamos recién, la distribución territorial del voto, donde el Partido Nacional anda alrededor del 50% en el interior departamental, en los municipios, muy por encima de lo que es a nivel general en Paysandú. Bien. Yo acá voy a tirar algo no polémico, pero sí me gustaría como afinar el ojo y decir, bueno, hay un empate técnico en Paysandú, es un escenario competitivo, pero si uno tuviera que arriesgar, si estaría obligado a arriesgar, ¿qué podría decir uno o qué resultado podría prever? Y acá quiero hablar de probabilidades, ¿no? Es decir, siendo coherente con nuestra disciplina y decir que trabajamos con probabilidades, da la sensación de que es más probable que el Partido Nacional pueda recuperar la intendencia antes que el Frente Amplio la retenga. Primero los números, ¿no? Primero los números. El Frente Amplio en Paysandú siempre vota menos en las departamentales de lo que votan las nacionales, ¿no? Eso es algo, algo histórico que lo podemos ver en este cuadro que les compartía hoy. Siempre en Paysandú el Frente Amplio vota menos que en las departamentales respecto a las nacionales, al menos desde el año 2009-2010. Otro dato que me parece relevante es esto que le llamamos los costos de gobernar, ¿no? Que pasa en todos los gobiernos del mundo, donde, bueno, ningún gobierno puede retener el 100% de los electores que lo llevaron al gobierno, al menos en democracia, ¿no? Y en Paysandú eso se da, eso se ve que el partido que llega a la intendencia en la elección posterior anda en una caída alrededor del 4%. A eso también sumémosle lo que decíamos recién, ¿no? La alta coordinación electoral que hay y el perfil de votante. Yo creo que, por ejemplo, Cabildo Abierto no es un partido que tenga una etiqueta sólida todavía como Partido Colorado, como Nacional, como el Frente Amplio, sino que es más bien un partido sostenido en un gran líder, pero que me da la sensación de que ideológicamente es muy fiel a lo que dice el líder y hay una construcción también en torno a Cabildo Abierto que es, no sé si decirlo como anti-Frente Amplismo, pero hay cierta sensibilidad en contra de, ¿no? Y en la, cuando viene Manini Ríos a Paysandú y bueno, reafirma el apoyo de Cabildo Abierto hacia el Partido Nacional, la reacción del Frente Amplio, al menos del intendente Caraballo, fue bueno, poner en cuestionamiento esa alianza, si era conveniente o no para que el Partido Nacional apoyara un partido con rasgos autoritarios, ¿no? Y eso, de alguna manera, creo que generó una separación, un divorcio, un abismo con ese electorado que seguramente va a ser, en su gran mayoría, fiel a lo que la dirigencia política está pautando. Y bueno, y por otro lado también, en relación a eso, me da la sensación de que hay dos relatos, no me gusta la palabra relato, pero sí discursos que se están pretendiendo instalar, ¿no? Desde el Partido Nacional se pretende instalar un discurso asociativo, es decir, un discurso, bueno, Paysandú está primero por encima de los partidos, por tanto priorizamos el departamento antes de los apetitos de los liderazgos y de los partidos. Y bueno, y bajo ese discurso es que se fueron sumando y estructurándose estas alianzas, mientras desde el Frente Amplio se observa un discurso más bien confrontativo, ¿no? O con algún componente propositivo, pero me da la sensación de que está predominando algo más confrontativo respecto principalmente a las políticas nacionales, respecto a la ley de urgente consideración, respecto a la ley de presupuesto. Ahí creo la veo mucho más embanderada a Cecilia Botino con esos temas, mientras, bueno, el intendente Caraballo sale más a problematizar esta alianza entre el Partido Nacional y Cabildo Abierto. Entonces, en un contexto de pandemia, ¿no? De crisis, no sé si de crisis, pero de problemas de empleo, de problemas de salario, ¿cuál es el discurso que prende más, ¿no? en una situación social como esta? Así que uno podría decir que, bueno, que hay elementos o factores que le harían al Partido Nacional correr con alguna ventaja dentro de esto que es el que llamamos empate técnico, ¿no? Ahí. Bueno, por ahí un poco, Daniel, mi aporte, abierto como todos a consulta, a aclarar algo, espero no haber aburrido. No, Iván, súper interesante. Muchas gracias por tu presentación. Y bueno, le voy a pasar la palabra a Ernesto, Ernesto Nieto. Bueno, buenas noches para todos. Gracias por asistir a esta reunión virtual, que en realidad es nuestra segunda jornada de ciencia política desde el CENUR. Muchas gracias a los colegas y amigos de Montevideo, a Iván, por supuesto, y bueno, y al Departamento de Ciencias Sociales, que es nuestra casa, nuestra plataforma desde la cual trabajamos. Yo lo que voy a intentar hacer es presentar un panorama un poco general, que era lo que habíamos acordado, de varios de los departamentos que tenemos en nuestra región. Puede que me vean que estoy tocando cosas porque al mismo tiempo soy eso que se llama hospedador o algo así, y hay gente que está pidiendo para entrar. Y también me acabo de enterar que tenemos asistentes no videntes, así que voy a intentar ser bastante explícito en algunos de los datos que están presentes en pantalla, pero que bueno, los voy a decir. Voy a comenzar por qué es lo que están diciendo algunas de las encuestas en varios de estos departamentos, y al final me voy a referir un poco a algunos de los desafíos que me parece que esta elección tiene precisamente relacionado al tema que estamos atravesando como sociedad, que es el tema de la pandemia. En Artigas, nosotros tenemos la encuesta de Opción Consultores, que a esta altura tiene más o menos 50 días, que le daba una notable ventaja al Partido Nacional con el 66% de la intención de voto. El Frente Amplio le daba un 15%, y bueno, después muy atrás al Partido Colorado. Tenemos una encuesta de Aura, que es un poco más reciente, de Artigas, alrededor de 45 días aproximadamente, que también le dio una ventaja considerable al Partido Nacional, pero con algunos puntos menos, el 54% contra el 30% del Frente Amplio. En todos los casos, generalmente, y hay algunos autores inclusive que dicen que muchas veces, más que el voto anterior, o más que a veces las elecciones que están distanciadas en el tiempo, en las elecciones subnacionales un buen predictor de comportamiento es la evaluación de gestión. Y en algunos departamentos tenemos algunas series, en algunos históricas, con muchos años. Y en otros tenemos series recientes que me parecía interesante comparar. Y en el caso de Artigas, Pablo Caram, que fue electo diputado, después fue electo intendente, y hoy va por su reelección. Bueno, en todas la serie, sobre todo en el último tiempo, de cara al último proceso electoral, nos dio niveles muy altos de aprobación positiva, ¿no? En el mes de septiembre del año pasado tenía una aprobación del 66% de su gestión, y la última vez que lo medimos, que fue justamente antes de que dejara el cargo, porque tenía que presentarse a las supuestas elecciones que íbamos a tener en mayo, tenía un 60% de aprobación. Entonces, el panorama en Artigas, que como les cuento, le puse de fondo multicolor, porque sin duda de todos los departamentos que yo voy a estar analizando, es el que tiene más variedad de colores en varios sentidos, y la presencia de lo multicolor allí tampoco es casual. Voy a seguir tocando cosas. Bueno, en Salto me voy a referir básicamente a que todas las prestigiosas empresas de Montevideo, todas han hecho encuesta de cara a estas elecciones departamentales. Hay algunas diferencias temporales entre ellas, pero básicamente Radar y Equipos son las más recientes. La de Radar tiene pocos días, la de Equipos tiene algo más de 20 días, mientras que Factum y Opción tienen quizás más de 40 días. De todas las encuestas que se han presentado para intención de voto para el cargo de intendente en Salto, hay una sola que lo da adelante al Partido Nacional, que es la de Factum, que lo da al Partido Nacional con 36, y al Frente Amplio con 33, al Partido Colorado en un tercer lugar con un 13%. Radar, que en realidad no hace encuestas explícitamente, sino que en realidad hace sondeos por internet, que es una metodología bastante distinta. Al igual que Opción y al igual que Equipos, lo da en primer lugar al Frente Amplio. En el caso de Radar, 34% para el Frente Amplio, 29% para el Partido Nacional, 19% para el Partido Colorado. En el caso de Opción, 37% para el Frente, 31% para el Partido Nacional y 21% para el Partido Colorado. Y finalmente, en el caso de Equipos, que hizo una muestra, según publicó, muy importante, de aproximadamente 1.000 casos, tanto en la capital del departamento, que en Salto concentra el 90% del electorado, como una muestra en los 6 municipios que tiene Salto. Bueno, a Equipos, esa encuesta, que además es la más reciente de las encuestadoras nacionales, le dio 37% al Frente Amplio, 30% al Partido Nacional, 24% al Partido Colorado, registró un 1% de intención de voto para Unidad Popular, y entre indecisos, blanco y anulado, un 8%. Entonces, bueno, de las 4 encuestas, 3 lo dan en un primer lugar al Frente Amplio, una, que factum, lo da en primer lugar al Partido Nacional. El nivel de indecisos, agregado a los votos en blanco y anulado, oscila entre un 8 y un 17% según la empresa. Y todas las que dieron información, dieron más o menos que cada uno de los 3 principales partidos tiene unas mayorías relativamente consolidadas de alguno de los candidatos. En el caso del Frente Amplio, el que aparece con una mayoría aparentemente bastante consolidada es el ex intendente que va por la reelección, Andrés Lima. En el caso del Partido Nacional es Carlos Albizu. Y en el caso del Partido Colorado es el hoy senador, pero también ex intendente, Germán Coutinho. Apelando a esta cuestión de la aprobación, voy a presentar, acá están los últimos datos que nosotros tenemos de aprobación del ex intendente Lima, que va por la reelección. Y estos son datos de cuando dejó el cargo también, ¿no? A mediados del mes de enero, cuando deja el cargo Lima para presentarse a la elección que iba a ser en mayo y que tendremos ahora en septiembre. Como pueden observar, tenía una aprobación bastante elevada, superior al 55%, una desaprobación del 33% y una evaluación en términos de ni aprobación ni desaprobación del 11%. Entonces, en Salto, el panorama aparece por lo menos con un nivel de competencia razonable y, según estas empresas nacionales, la competencia se estaría dando entre el Frente Amplio y el Partido Nacional. Vamos a Paysandú. Iván se explayó mucho en algunas cuestiones en Paysandú. Yo no incluí en esta serie de gráficos la encuesta de Equipos porque es de comienzos de marzo y me parece que han pasado muchas cosas. Entonces tomé la última de Opción de intención de voto para el cargo de intendente, y a Opción le daba, esta es una encuesta que tiene al día de hoy alrededor de 50 días aproximadamente, la de Opción, le daba al Partido Nacional 43, al Frente 40, al Partido Colorado y a Cabildo Abierto un 1%, y la sumatoria era de 16% entre indecisos, intención de voto en blanco y anulado. Y en Ágora nos dio, esta es una encuesta que tiene 40 días aproximadamente, 45, nos dio un empate en términos absolutos, que se tradujo en porcentajes absolutos entre el Frente Amplio y el Partido Nacional, en 39% para cada uno de los dos. El Partido Colorado nos daba un 4%, y Cabildo Abierto allí nos marcaba un 3%. Entre los indecisos, más los que nos decían que votaban en blanco y anulado, un 15%, pero si bien acá yo no les puse datos, en el gráfico este con algunos colores, lo que les quería representar es de que a partir de la elección de la primera vuelta, nosotros hicimos 3 mediciones en Paysandú, y como ustedes pueden ver, todo el tiempo la situación fue de una extrema paridad entre la intención de voto que tiene el Frente Amplio y la intención de voto que tiene el Partido Nacional. Realmente, a mí me parece que, como ya lo fue en el proceso electoral anterior, Paysandú está en disputa y seguramente, además de todos los argumentos que mencionó Iván, que yo comparto, seguramente hay un factor que pueda llegar a ser importante, que es qué pasó con este, según Ágora, con este 3% de intención de voto que tenía Cabildo Abierto, cuántos de esos electores van a seguir la línea que expresó su partido. Y el otro elemento a tener en cuenta es, en definitiva, las campañas electorales, porque las campañas electorales desempeñan muchas funciones en un proceso electoral. Una de las funciones que desempeñan es precisamente intentar volcar electores hacia determinado partido y hacia determinado candidato. Entonces, seguramente sobre este 15% de Ágora o sobre este 16% de Opción es que las campañas electorales están intentando traccionar. Y probablemente, además, en los dos casos, será que los dos partidos con chances tienen tres candidatos. Seguramente quien haga un poco las cosas mejor también en ese sentido pueda tener un poco más de chances de ganar el gobierno departamental. No voy a seguir con Río Negro porque lo dejé para el final porque tenemos datos muy recientes, entonces me lo voy a saltear y me voy para Soriano. Allí la encuesta de Opción, que tiene aproximadamente 50 días, y la de Ágora que les presento tiene aproximadamente, es casi del mismo momento, que tiene una semana menos, aparece una situación bastante ventajosa para el Partido Nacional en cualquiera de las dos encuestas. Opción le da 56, en Ágora nos daba 52 al Partido Nacional, y el Frente Amplio Opción le daba 23, en Ágora nos daba 30. Y tanto el Partido Colorado como Cabildo Abierto aparecen con guarismos bastante inferiores, y en el caso de Opción, la sumatoria de indecisos más votos en blanco era de un 14%, mientras que en Ágora nos dio bastante menos, nos dio solamente de un 8%. Recordemos de que Soriano es de los departamentos donde, por cuestiones básicamente vinculadas a temas legales, el intendente Bascú no va a ir por la reelección, pero el principal candidato del Partido Nacional es un dos veces ex intendente y actual senador de la República. Por cierto, con relación al tema de Bascú, las veces que nosotros medimos la aprobación de gestión en su departamento también tenía niveles de aprobación por encima del 50%. Bueno, vamos a Colonia, que es un departamento que ha cambiado. Nosotros los números que teníamos antes de lo que podríamos llamar episodio Moreira o grabaciones, a nosotros, estos, por ejemplo, son datos de aprobación de gestión de final del año 2018, y como pueden ver, el exintendente Moreira, que va por la reelección, tenía más números redondos, aproximadamente un 57% de aprobación, es decir, una aprobación muy importante, con una desaprobación relativamente baja, del 21%, y eso lo colocaba en una posición, nos parecía bastante inmejorable para ser reelecto como intendente. Ocurrió lo que todos ya sabemos, y bueno, los números que tenemos de Opción dicen que el Partido Nacional está adelante con un 44%, pero el Frente Amplio con un 35%. Es una elección que para Opción, seguramente, como lo escuché decir a su director, no está definida, aunque con una ventaja para el Partido Nacional. A nosotros, la encuesta de Ágora, que también tiene más o menos 40 días ya a esta altura, nos daba también una diferencia a favor del Partido Nacional, pero de solo 5 puntos. El Frente Amplio nos daba 36% y el Partido Nacional 41%. El Partido Colorado nos dio 9% y la cantidad de indecisos, más voto en blanco y anulado, nos dio 14%. Yo ya he decidido ya desde hace unos años a esta parte, sobre todo en los procesos de elección departamental, tomar muy en cuenta la cantidad de electores que nos dicen que votan en blanco y anulado, porque a medida que nos acercamos a la elección, esa cantidad va descendiendo, y esos electores, muchos de los que algún tiempo antes de la elección, por ejemplo, 2 meses antes, o 1 mes antes de la elección, nos decían que votaban en blanco y anulado, finalmente terminan volcándose por alguna de las opciones, y el voto en blanco y anulado para el nivel departamental, en promedio, es relativamente similar al que se da en las elecciones nacionales. Es un poco superior, pero realmente muy poco superior. Y finalmente, dejé como dato lo de Río Negro. Un colega, amigo muy prestigioso, a quien no voy a nombrar, que es Daniel Chaschetti, cuando vio estos datos ayer me dijo, es una elección de alquilar balcones. Y yo coincido, acá les presento los datos de Ágora, porque son las 2 encuestas que tenemos de Ágora, son las más recientes de ese departamento. Y bueno, nosotros lo que veníamos observando en Río Negro era, hasta mediados del año 2018, una diferencia muy considerable a favor del Partido Nacional. Parecía que la elección hubiera estado bastante resuelta, y la verdad es que en los últimos meses, como se puede observar en esta gráfica, se da una paridad, el Frente Amplio comienza a subir, lentamente el Partido Nacional comienza a descender. Hay un descenso relativamente pronunciado de los dos, porque tanto el Partido Colorado como Cabildo Abierto, que no estaban prácticamente marcando, comienzan a marcar, y en los últimos 2 mediciones, la última la terminamos ayer, y ayer en la tarde publicamos un informe, en la última medición nos da el Frente Amplio con un 38% de la intención de voto. Recordemos que ahí Terzaghi, que es el ex intendente, va por la reelección y es el candidato único del Frente Amplio. El Partido Nacional, que tiene una doble candidatura, tiene el 36% de la intención de voto, es decir, hay solamente 2 puntos de diferencia. El Partido Colorado, un 6% de intención de voto. Cabildo Abierto, un 5% de intención de voto. Asamblea Popular aparece con un 1% de intención de voto. Y los indecisos, y no sabe, y no contesta, representan un 14%. Como ven, acá hubo una especie de quiebre. Nosotros creemos, por otros elementos que nos dio la encuesta, que se puede haber dado un cambio en la intención de voto a raíz de algunos efectos sobre la opinión pública que están ocurriendo en el departamento, pero como verán, con este nivel de paridad, esto es un empate, un 38-36, con un nivel de error esperado de esta encuesta del 5%, está muy por debajo de la posibilidad de error. Por tanto, esperamos que, al igual que 5 años atrás, en Río Negro, estemos de nuevo en presencia de una elección que se pueda estar definiendo por un margen muy, muy apretado, ¿no? Con relación a lo que comenzaba explicando Antonio, en esta franja del país, que podríamos denominar, en este caso, un litoral extendido, porque va desde Artigas hasta Colonia, nosotros tenemos que en prácticamente todos los departamentos, desde la salida de la dictadura, en algún momento, aunque sea uno de los 3 principales partidos de nuestro país, ha ocupado el cargo. O sea, son departamentos que muestran alternancia, más allá que eventualmente en alguno, en los últimos periodos, haya repetido el mismo partido. Son departamentos altamente competitivos, y nosotros estamos esperando que, sobre todo en los departamentos de Paysandú y de Río Negro, tengamos elecciones realmente muy, muy reñidas. Como contaba Daniel al principio, bueno, son elecciones particulares porque son elecciones bajo pandemia, ¿no? Como se definió, puede ponerle como nombre a las jornadas. Y esto tiene una serie de incertidumbres sobre las que yo quiero, para ir terminando, quiero hacer algunas reflexiones. Primero, una en términos especulativos, porque las elecciones tendrían que haber sido en mayo. Los resultados que vamos a tener en septiembre, ¿no? Finalmente, ¿hubieran sido los mismos si las elecciones hubieran sido en mayo? Bueno, no tenemos demasiados elementos, solo podemos especular, pero hay algo que es real. Me parece que hay un, muy alto nivel de aprobación del gobierno nacional, que en mayo hubiera traccionado bastante más a favor de las candidaturas del Partido Nacional en buena parte del país, pero en particular en estos departamentos que, como vemos en el litoral, hay tres en los cuales es gobierno el Frente Amplio. Seguramente al Frente Amplio en mayo, en estos departamentos, la elección le hubiera resultado un poco más compleja de lo que le puede resultar hoy, que ya de por sí son elecciones bastante complejas, y no sabemos si en los tres departamentos, en cuántos, o si es que en alguno, el Frente Amplio va a lograr retener el gobierno departamental. Pero a mí me gustaría referirme a otra incertidumbre que tiene que ver específicamente con esta situación pandémica en la cual se van a desarrollar estas elecciones. Y como decía el semiólogo, novelista, filósofo Umberto Eco, la historia de las palabras siempre tiene pequeñas enseñanzas y tiene sorpresas, ¿no? Porque así como la palabra democracia tiene su origen en la Grecia clásica, también la palabra pandemia proviene de allí. No tengo la menor idea cómo se pronuncia en griego, pero pandemia en realidad en su origen significaba la reunión de todo un pueblo, ¿no? Cuando todo el pueblo se juntaba, más allá de las divisiones sociales que existían en esa Grecia, allí comenzaban a hablar de una situación pandémica. La pandemia era la reunión del pueblo. Y una instancia electoral es, de por sí, una especie de pandemia, entonces. Es la reunión, pero es la reunión a través de un mecanismo electoral. Pero en este caso, además, la pandemia, a la cual le damos un sentido ahora médico por este virus que nos ha invadido a todos, desafía también uno de los principios filosóficos que tenemos como un axioma en nuestras disciplinas sociales, que es lo que decía Aristóteles. Somos animales políticos en el sentido de que vivimos todos juntos, estamos acostumbrados a vivir en sociedad, y la pandemia ha puesto en cuestión esta cuestión de estar todos juntos y de poder contagiarnos, también ha puesto en cuestión esa cuestión de la cercanía física con la cual estamos acostumbrados a vivir en sociedad. Y esto también le ha deparado una cuestión de incertidumbre a las elecciones, porque uno de los elementos más importantes de los procesos electorales es lo que podemos llamar la movilización. Los partidos, los candidatos, intentan que la ciudadanía se movilice, y eso cumple diversas funciones. La movilización también está siendo seriamente afectada por esta pandemia. Y yendo a algo mucho más concreto ahora, esta pandemia, con estas elecciones en este contexto, ¿van a afectar el nivel de participación? ¿Y por qué me lo planteo como un interrogante? Bueno, por una serie de cuestiones que son bastante sencillas y concretas. La primera, todos los que vivimos en el interior sabemos que hay una buena parte de los electores que no residen en los departamentos en los cuales votan. Tenemos importante cantidad de trabajadores, importante cantidad de estudiantes que no residen en el departamento en el que votan. Sencillamente no hacen el traslado de la credencial, algunos porque no quieren, otros porque es por un tiempo que no van a estar y los agarra viviendo en otra parte. Se van a trasladar como habitualmente se trasladan. Habitualmente hay partidos que organizan el traslado interdepartamental. Yo hasta ahora he estado averiguando y no he visto que eso, por lo menos en esta zona del país, esté funcionando, porque además el traslado en sí, sobre todo por los mecanismos de ómnibus, de bus, tiene un riesgo en sí, que es el riesgo pandémico. Esa es una primera cuestión. La segunda cuestión tiene que ver con los electores que también vienen para estas elecciones del otro lado del río, en nuestra zona del litoral, fundamentalmente Salto, Paysandú, Río Negro y quizás en menor medida Soriano. Tenemos muchos electores y familias enteras que viven del otro lado. No sabemos cuántos de ellos quedaron allá con la pandemia y no van a venir, porque venir implicaría que tengan que tener además toda una serie de protocolos y que tengan que estar muchos días antes para cumplir con la cuarentena. Entonces eso también plantea un nivel de incertidumbre, da la impresión de que va a haber electores que vienen a votar en las elecciones departamentales y municipales que quizás no lo hagan. Seguramente ustedes ya están informados, la Corte Electoral también ya sacó una comunicación por la cual hay todo un grupo de electores que tienen algún tipo de enfermedad que los puede predisponer a que en caso de contraer el coronavirus, esa enfermedad sea un factor agravante, por lo tanto, alcanzará con un certificado médico para un grupo que tampoco podemos estimar en este momento, pero muy importante de ciudadanos, no concurran a votar porque tengan alguna de estas enfermedades preexistentes, que son tan variadas como enfermedades coronarias, cierto tipo de enfermedades respiratorias y algunas otras que seguramente me estoy olvidando, pero que con un certificado médico va a alcanzar para que la gente no concurra a votar. La diabetes es otra de las enfermedades que puede ser considerada agravante en caso de contraer coronavirus. Y finalmente tenemos el grupo de la gente de más edad, que habitualmente concurre también a votar a las elecciones departamentales y municipales en niveles muy similares o parecidos a las elecciones nacionales. En este caso ellos también son una población de riesgo y va a alcanzar con que tengan una certificación médica para que no tengan la obligatoriedad de concurrir a votar. Todas estas cuestiones tienen que ver con incertidumbres. Para mí, la más relevante es concretamente si elecciones bajo pandemia se van a transformar en elecciones con mejor nivel, con un más bajo nivel de participación, tanto en lo departamental como en lo municipal. Y en un sentido quizás un poco más profundo y que ya no tenga que ver con la participación, sino con lo que somos como sociedad, también ha implicado un gran desafío para esta cuestión de que somos animales sociales, animales políticos en términos de Aristóteles, y esto también nos ha impactado y de una manera muy directa ha impactado a uno de los elementos fundamentales que tienen las campañas electorales, que es el de movilizar a sus electores. Así que no aburro más, no sé cómo anduve el tiempo, pero bueno, muchas gracias. Gracias, Ernesto. Bueno, al igual que los otros tres ponentes, no cumpliste con el tiempo, así que mi autoridad como moderador, por lo menos así virtual, es muy mala, ¿no? Es muy, muy, muy baja. No tenemos muchísimo tiempo más, pero a mí me parece que tenemos que abrir la posibilidad de que se realicen preguntas, por lo cual me gustaría que durante los próximos minutos hicieran preguntas cortas, no una quinta ponencia, por favor, preguntas cortas para cualquiera de los cuatro ponentes. Yo me reservo para el final, que tengo una pregunta para cada uno. Y el cierre lo hacemos con una ronda, más bien breve, de 5 minutos, de cada uno de ustedes. Así que bueno, está abierto la posibilidad de hacer preguntas. Bueno, nadie se anima. We rock the ice. ¿En sí. Río Negro hay coalición? Vamos a ir anotando. Esa pregunta iría para Ernesto. ¿Tá? Más preguntas. Sí, Federico, Fede. Prende el micrófono. Ahí va, sí. Hola, buenas noches. Yo soy de Colonia y estoy en Nueva Palmira ahora en este momento. Y vi que la cantidad de listas, si no me equivoco, acá municipales sobre todo son 153, estuve viendo hoy en un semanario de acá Noticias, y 80 y pico, si no me equivoco, son a la intendencia. O sea, esta cantidad de multiplicación, como dijo en su momento Verónica, de listas, ¿creen que se puede haber potenciado por la pandemia y la falta de empleo que se postulen muchos candidatos, o no? El tema del empleo también como una forma también de acceder a un puesto, digamos, ¿no? Si eso influyó o no en la pandemia, digamos. Es una pregunta sobre todo a Antonio o a cualquiera de los ponentes. el tema de la multiplicación. Federico. Más preguntas. Yo quería preguntar, buenas noches, si tenían cuantificado más que nada en las intendencias del litoral lo que es la elección internacional, ¿no? Si cuánto influiría, ¿no? Si ser, eso está cuantificado. ¿Puede ser un poco más precisa cuando decís elección internacional? Claro, por ejemplo, comparado con las elecciones nacionales, ¿no? ¿Cuánto o el balotaje, cuánto influiría la gente que no vendría? ¿No? Si influiría a favor de uno o de otro, si eso lo tienen cuantificado, si lo valoraron, eso. Más que nada, capaz que para Ernesto. Bien, muchas gracias, Natalia. ¿Quién más quiere? Yo tengo una pregunta. Guillermo Rodríguez, de Salto. ¿Cuánto va o cuánto se propone que va a influir o podría llegar a influir la elección nacional, o sea, el gobierno nacional actual de la coalición en la elección departamental? Es principalmente acá en Salto. ¿Cuánto podría llegar a influir? Positivo o negativamente, prefiero, ¿no? Excelente pregunta. ¿Quién más tiene preguntas? Están anotando, ¿no? Yo las estoy anotando, pero por favor, ustedes. Yo no anoté nada. Yo confío en vos, Daniel. No anoté nada. Bueno, agarren un lápiz y anoten. Veo que Antonio está anotando. Verónica también, ¿no? Yo qué sé, me parece que alguna de estas preguntas perfectamente las puede también responder ella. ¿Quién más quiere preguntar? Bueno, a ver, entonces. Hola. Gracias. ¿Más preguntas? Hola, buenas noches. Diana. Hola, no sé si me escucha bien. Sí, Diana, buenas noches. Buenas noches. Soy de Salto. Yo tengo una pregunta. Quisiera saber, a cualquiera de los exponentes, si las elecciones hacer con la incidencia de la pandemia y la vista que podamos tener todos los ciudadanos respecto al actuar del gobierno sobre la pandemia, incidió en nuestra postura a la hora de votar. No sé si me expresé bien. Si va a incidir. O sea, teníamos una idea frente al gobierno en marzo y ahora, con la pandemia, ajá, podríamos bien tener otra por su forma de actuar frente a ella. Muy bien. Sería el grado de influencia que, digamos, el desempeño exitoso del gobierno frente a la pandemia puede llegar a tener sobre el resultado electoral. Exactamente. Notable. Gracias. Gracias a ti. ¿Más preguntas? Bueno, si no hay más preguntas, yo voy a hacer las mías. Mi pregunta para Antonio tiene que ver con la reelección de los intendentes. O sea, vos dijiste que 12 intendentes corren por la reelección, y la tasa de reelección oscila entre el 50 y el 69%. Si tomamos el promedio de esas cuatro de esos cuatro registros, podríamos decir que aproximadamente el 60 y pico por ciento es la tasa de reelección de los intendentes. Eso significaría que por lo menos de cuatro a cinco de los que corren van a perder. Te pido un pronóstico para darle un poco de sal a este panel. A Verónica, eh, Mi pregunta es la siguiente. En el Senado, que tiene 31 miembros, cuando el Frente Amplio introdujo la paridad, hubo un aumento sustantivo del número de mujeres. Mi pregunta es si las juntas departamentales tiene también un número similar, 31 miembros, y si el Frente Amplio también va a usar listas paritarias. Bueno, si no se puede esperar o estimar que el número de mujeres se ubique en una proporción del entorno del 30%, claro, hay juntas que ya lo tienen, pero me refiero a las que no lo tienen, si se puede generar algún efecto de ese tipo. Para Iván, me pareció interesante algo que dijiste al comienzo respecto al hecho de que, bueno, de que Paysandú no es un departamento que tenga una agenda local fuerte y que hay mucha influencia de la agenda nacional. Y que eso, en cierto modo, explica el comportamiento electoral de los sanduceros. Me gustaría que abundaras un poco más. Y si en realidad algunas de las preguntas anteriores, la pandemia, la popularidad del gobierno, pueden tener algún tipo de efecto en el desenlace final. Y bueno, me gustó mucho el hecho de que arriesgaste bastante y tiraste un pronóstico, por lo cual me pareció interesante. Y finalmente, para Ernesto, vos decías que las elecciones, de tu presentación me parece como que el litoral arde, ¿no? Porque Salto, el frente va un poco adelante, pero es pareja. Paysandú es pareja, Río Negro es pareja, en Colonia el Partido Nacional va adelante, pero la distancia no es tan larga. Solo Soriano y Artigas se separan de ese patrón. ¿Por qué tenemos algunos departamentos? Porque vos decías, bueno, como que el predictor de la evaluación de gestión es importante y hay que considerarlo con mucha seriedad a la hora de hacer un pronóstico. Pero me pregunto, bueno, ¿por qué tenemos de todo el litoral tenemos dos departamentos que funcionan distinto que el resto? ¿Podés tener algún tipo de hipótesis o al revés? ¿Por qué los que son competitivos y esos dos no? Esas son mis cuatro preguntas. Dado que estamos pasados de hora, lo que les voy a conceder a cada uno son 5 minutos y les pido por favor que traten de responder el conjunto de preguntas, ¿no? Daniel, hay una pregunta en el chat por las dudas. Creo que no la Antonio. Vi. Dice, ¿cuánta influencia creen que tienen en el interior las encuestas? Eduardo Bogosian. Gracias, Eduardo. Para Ernesto, creo que es más el perfil de la pregunta. Perfecto. ¿Arranca Antonio? Micrófono. Antonio, el micrófono. ¿Dónde el micrófono? El cosito rojo es. Perdón. Lo que pasa es que tenía minimizada la ventana porque me puse a ver una planilla de Excel donde tengo la cantidad de hojas de votación que presenta cada partido. Y es cierto lo que decía Federico de la cantidad de hojas de votación. Hay bastante más hojas de votación que en elecciones anteriores. Yo no creo que se deba a un tema de efecto de la pandemia por desempleo, sino más bien a un par de cuestiones. En primer lugar, podemos diferenciar lo que son la presentación de hojas departamentales y municipales. En cuanto a las hojas departamentales, el partido que más presenta es el Frente Amplio, y uno ahí podría pensar que se debe a la diversidad de grupos, la cantidad de grupos que exhibe el Frente Amplio, a su interior, que hace que muchos de ellos presenten listas a las juntas departamentales, y también que hay muchos sectores, y eso lo podemos ver claramente en el caso de Montevideo, que no se han decantado por un cuando el Frente Amplio lleva multiplicidad de candidaturas, o sea, llevan dos o tres candidatos a la intendencia, hay varias listas, varios grupos políticos que abren distintas listas, una con cada candidato, presenta la misma lista apoyando a cada uno de los candidatos, por eso hay una diferencia cuando hablamos de listas y hablamos de hoja de votación, que haya tanto número de hoja de votación no quiere decir que haya tantas listas, sino que hay en muchos casos grupos políticos que apoyan a todos los candidatos que presenta su partido, por ejemplo. Eso se suma, lo mismo hace Cabildo Abierto, por ejemplo, cuando da marcha atrás en presentar un candidato a intendente en Paysandú y abren listas apoyando a cada uno de los candidatos, de los tres candidatos del Partido Nacional en ese departamento. Y lo otro es la presentación a las elecciones municipales. Si vamos al total, en las elecciones departamentales hay un total de 1.276 hojas presentadas. El partido que presenta más es el Frente Amplio con 540 y le sigue el Partido Nacional con 449. Bastante más atrás está el Partido Colorado. Cuando vamos a la competencia municipal, donde tenemos 125 elecciones, ahí hay 1.468 hojas presentadas, y el que presenta más es el Partido Nacional, 748, con un detalle por demás interesante, en Canelones presenta la friolera de 269 hojas, para los 30 municipios de Canelones, el partido que le sigue es el Frente Amplio con 344, o sea que El Partido Nacional apuesta mucho más o ofrece una diversificación bastante más en la competencia por los municipios, mientras que el Frente Amplio presenta más una oferta electoral más variada en la elección departamental. Pero creo que tiene en todos los casos que ver con componentes del sistema político, de la dinámica política, de las alianzas territoriales en cada caso, y no de una cosa más de tipo socioeconómico o laboral. Y respecto al desafío que me proponía Daniel, sí es cierto, aparentemente un 60%, el 60% sería la tasa si la promediamos desde 2000 para acá. Eso llevaría a que cuatro de cada cinco intendentes que van por la reelección la obtendrían, pero otros quedarían afuera. Tenemos 11 intendentes que van por la reelección. Acá yo creo que los que corren más riesgos serían básicamente los de Frente Amplio, por estos escenarios que presentó Ernesto, difícilmente Antía, Caram, Vidalín y Echeverría corran riesgo en obtener la reelección. Quizás de los intendentes nacionalistas, el que podría estar de acuerdo a este cambio en el escenario que ha mostrado muy bien Ernesto sería Moreira, si bien sigue siendo el favorito, tanto en la interna del Partido Nacional como en la competencia por ahora interpartidaria respecto al Frente Amplio. Y dentro del Frente Amplio hay escenarios diferentes. En el caso de Terzaghi es candidato único, pero si Lima y Caraballo, si el Frente Amplio logra mantener el gobierno, serían reelectos, difícilmente perderían la competencia interna, o sea que su no reelección se debería a que su partido es desplazado del gobierno departamental. Y nos queda un caso que yo creo que es el más probable que de un intendente que pierda la reelección, que es el de Daniel Martínez. Si bien lo más probable es que Frente Amplio mantenga el gobierno departamental, acá hay un claro efecto de la pandemia. Una cosa era si las elecciones hubieran sido en mayo, donde todas las encuestas mostraban un favoritismo claro, una ventaja clara de Daniel Martínez respecto a sus dos competidores en la interna, al día de hoy se muestra una elección bastante más competitiva, pero en las últimas mediciones, en todas las encuestas, si bien se podría decir que la diferencia está dentro del margen de error, habría un leve favoritismo para Carolina Kös. Entonces, sería un escenario de un partido que repite en el gobierno, pero donde el incumbente no logra, sin embargo, la reelección. Gracias, Antonio. Le pasamos la palabra a Verónica. Bueno, gracias por las preguntas. Sobre la pregunta de Daniel, sobre dónde es esperable, sobre el efecto de la paridad y si es esperable que la paridad en las listas del Frente Amplio tenga un efecto en las juntas departamentales, sí, evidentemente sí, porque digamos, el efecto de cualquier medida de acción afirmativa, sean la cuota como la paridad, tienen efectos en distritos que son grandes, ¿no? Donde se eligen muchas bancas. Por eso la cuota tiene efectos en el Senado y por eso la paridad en el Frente Amplio tuvo efectos en la elección de senadoras. Pero a ver, alguna cosa que me había quedado de la presentación. Deberíamos esperar, en realidad, que las mujeres siempre se concentraran. ¿Dónde deberíamos esperar concentración de mujeres en los niveles subnacionales? Siempre en las juntas, porque es los únicos distritos donde es esperable que tengan efectos las medidas de acción afirmativa que se implementan. Pero a su vez, esto puede verse exacerbado en algunas juntas, en particular en la Junta de Montevideo y en la Junta de Canelones, que es donde el Frente Amplio obtiene más votación. Entonces, en general es esperable que si las listas del Frente Amplio son paritarias, entonces el aumento de las mujeres venga por el Frente Amplio y más aún en Montevideo y Canelones. Esto, sin embargo, hay un factor que va en contra de esto, que es la multiplicación de listas que obtienen por lo menos una banca. Entonces, si hay, por efecto de esta presentación masiva de listas, si hay, y esto ya pasó en las elecciones nacionales para el Parlamento, o sea, habido más mujeres electas si menos listas hubiesen ganado bancas en el Parlamento. Entonces, esto es un factor que también influye, que va a influir sobre la elección de mujeres edilas. Y otro factor que puede influir sobre la elección de mujeres edilas, y en particular sobre que haya más mujeres edilas, que también ocurrió en las elecciones nacionales y que no lo mencioné, es cómo van a estar conformadas las listas de cabildo abierto y cuántas bancas en las juntas obtienen las listas de cabildo abierto. Porque las listas de cabildo abierto suelen ser, bueno, fue, suelen no, fueron las listas de los partidos de la coalición multicolor los que tuvieron más mujeres. Entonces, esa es otra razón. Probablemente eso esté explicado porque Cabildo Abierto es un partido nuevo y donde no hay estructura y hay, digamos, escenarios de poca competitividad, entran todos y los que entran ahí son las mujeres, muchos outsiders. Entonces, esa sería como la respuesta que yo tendría. Y después, sobre la pregunta que se hizo sobre la influencia de la pandemia en las elecciones, subnacionales, yo no sé, yo no tengo no tengo pensado una respuesta respecto a la influencia de la pandemia sobre las elecciones nacionales, subnacionales, aunque en realidad sí en algún momento tenía algunas especulaciones respecto a cómo podía estar afectado el resultado de las elecciones subnacionales en la medida en que se separaran más de mayo y transcurrieran más meses del gobierno de la coalición multicolor. Y yo era de las que sostenía que cuanto más se separara las elecciones de, y lo sigo sosteniendo, cuanto más se separaran las elecciones de subnacionales de mayo y más se acercara la discusión del presupuesto y más aumentara el conflicto, que es algo que debemos esperar en el próximo mes, entonces eventualmente algunos departamentos podían estar más afectados por esto, ¿no? Algunos, ¿no? En particular en los departamentos donde la política nacional tiene más peso. Sin embargo, es probable que eso no haría variar el resultado demasiado de las elecciones, porque los departamentos donde la política nacional tiene más peso son Montevideo y Canelones, cuyo resultado ya se sabe cuál es, ¿no? Entonces, esto lo pensaba antes de la pandemia. O sea, cuando la pandemia recién empezó, ¿no? Y lo sigo manteniendo, pese al buen manejo de la pandemia por parte del gobierno, quizás es posible ver, algo, sobre todo en estos departamentos que son tan competitivos, ver algún cambio, porque ahí un pequeño pasaje de votos de un lado a otro puede hacer cambiar la elección, ¿no? Y quizás es posible ver algún cambio en función de los niveles de conflictividad que vamos a ver en septiembre. Nada más, gracias. Gracias, Verónica. Iván. Bien. De paso, no sé si leíste el chat, pero Soledad Cornu pregunta ¿qué impacto puede tener el hecho de que nuestro gobierno tomó medidas relativas a la pandemia, distintas a las que se desarrollaron en Argentina? Perfecto. Bien, arranco con las preguntas que retuve, algunas se parecen bastante, sobre la incidencia de los electores que viven fuera del departamento, digamos. Yo creo que en un escenario como el de Paysandú, como el de Río Negro, como el de Salto, donde el éxito o el fracaso electoral está en torno a los 1.000-1.500 votos, cualquier voto viene bien, digamos, ¿no? Claro. Es algo tan reñido que, digamos, cualquier voto viene bien, digamos, en la jerga política, de donde saquemos votos, sirve. Entonces, en Paysandú, no tengo la cifra exacta, pero la caída del número efectivo de votantes, de las nacionales a las departamentales, lo tengo acá, o sea, de la gente que efectivamente termina votando, baja de las nacionales a las departamentales en torno a 3.000 votos, ¿no? Y uno puede decir, bueno, ¿cuáles son esos 3.000 votos? ¿Quiénes son? Hay un componente, supongo, demográfico, que tiene que ver con gente que fallece entre una elección y otra, y los otros sí, son gente que vive fuera del departamento, que es gente, como decía Ernesto, principalmente de Argentina, y muchos, supongo, estudiantes radicados en Montevideo o fuera de la ciudad. Entonces, yo creo que el número de electores que votan en Paysandú, pero que viven afuera, anda en torno a los 500, 600 votantes. Yo creo que, en una elección reñida como la de Paysandú, creo que puede significar alguna suerte de incidencia. ¿Se escucha bien? Sí, sí, sí. Bien. Otra pregunta que no recuerdo que la hizo, el grado de influencia de la gestión del presidente sobre el resultado de las elecciones. Ahí no creo que la respuesta no está específicamente en el caso de Paysandú, sino en general. Yo creo que la separación, ¿no? Si las elecciones se celebraban en mayo, caía, como todos sabemos, dentro de lo que es la luna de miel del presidente, ¿no? Dentro de los 100 primeros días, donde y gobernantes están de luna de miel, por tanto habría un cierto favoritismo para los partidos del presidente. Esto, al postergarse a septiembre, yo creo que esto no se da en su totalidad, pero veo que hay cierto esfuerzo de la élite, del gobierno nacional, de estirar esa luna de miel, ¿no? Obviamente que hay cosas que no puede evitar, como la aprobación de la LUC y la ley de presupuesto por temas constitucionales, pero me da la sensación de que el gobierno quiere estirar esa luna de miel, no está anunciando medidas drásticas. Capaz suena risorio, pero esto de la perilla yo creo que viene un poco en serio, porque habla de cuánto miden los costos y los beneficios políticos del gobierno central. ¿Qué tiene más beneficios y costos políticos? Bueno, hacer un aislamiento total al estilo argentino, o hacer algo gradual, moderado, sabiendo que también lo económico pesa y va a pagar o no en términos electorales. Y yo creo que hay una cierta necesidad de ampliar esa luna de miel. De hecho, esta necesidad de tratar el tema del desafuero de Manini luego de las elecciones departamentales, creo que también tiene un poco de esa tónica, ¿no? De hacer durar la luna de miel y que las decisiones menos simpáticas, digamos, se tomen luego de las departamentales. ¿Viste, Iván? ¿Sí? ¿Sí? ¿Viste que la semana pasada la calle Pou fue a Paysandú, no? Sí, era eso lo que iba a... Este lunes va a Salto. Yo creo que ahí se está moviendo a lugares donde está reñida la elección, ¿no? Reñida la no elección. Es casual. Claro, hay un, creo que Ernesto lo decía en una entrevista y que coincido plenamente, hay una suerte, por lo menos en Paysandú, de saturación de la presencia de los elencos de gobierno, no solo del Ejecutivo, sino también de legisladores en Paysandú, bueno, inaugurando, en el caso del presidente vino a inaugurar un barco, ¿no? una movida fuerte en torno al puerto, el ministro Salinas, Álvaro Delgado, bueno, Larrañaga como ministro del Interior y persona de Paysandú está cada 15 días en la prensa local, por tanto creo que sí que hay una deliberación para tratar de incidir en la agenda, pero no solamente de ganar la elección hoy, ¿no? 2020, sino tal vez mirándolo en términos estratégicos de cara a la elección que viene. O sea, tener para las elecciones 2024 un intendente y un despliegue, digamos, del desarrollo partidario y de los liderazgos locales desde la intendencia, creo que le va a jugar mucho a favor para las elecciones que vienen, que es distinto que si no lo hace. Sobre la pregunta de Marcelo, el tema ANCAP. No sé, para quienes no viven en Paysandú, está en cuestionamiento el tema del horno de ANCAP, ¿no? Si se continúa, si se invierte más dinero, si no se invierte, si se cierra, etcétera. Entonces, desde el movimiento sindical, específicamente desde FANCAP, en alianza con la izquierda partidaria, con el Frente Amplio, se está haciendo una movilización fuerte en torno a ese tema. La pregunta de Marcelo era si eso incide o no en la elección departamental. A mí me da la sensación de que incide en medida de cómo se presenta el tema en la agenda y si se logra definitivamente instalar. Por ejemplo, lo que podemos ver es que quienes están detrás de estos temas, movilizándose en torno al tema, son gente ya convencida, electores ya definidos, ¿no? Gente vinculada a la izquierda social, a los sindicatos, al movimiento cooperativo y al Frente Amplio. O sea, tendría que ser presentado de tal manera que trascienda esa frontera electoral y que se vuelva más una cuestión departamental y de interés de todos y no solamente de una parte de la sociedad. Y ahí es donde está el meollo, creo, ¿no? Este fenómeno que se está dando, que se viene diciendo repetidamente, y que es el término en inglés, el rally around the flag, es decir, todo aquello que va en oposición a las políticas del gobierno, que necesitan en definitiva controlar la situación para salir de la pandemia, parece no tener una buena aceptación por parte del resto de la ciudadanía. No sé si sería el caso concreto de Paysandú, pero se da esa tensión, ¿no? Entre atender un electorado ya cautivo en torno al tema y no generar el descontento en la otra parte del electorado que no está precisamente vinculada con el tema. Creo que va a depender mucho de cómo se presenta a todo Paysandú el tema, ¿no? Sobre las encuestas realmente no voy a hablar porque no manejo el tema. sobre cómo inciden las encuestas sobre. Prefiero ahí que Ernesto y el resto se desplaye. Profesor Nieto. Bueno, tengo varias. Voy a intentar ser corto con algunas, porque además tengo algunas que me mandaron por privado, abusando de su condición de alumnos, me mandaron preguntas por privado. Florencia dice, comparto, dice, si es difícil para el votante, por ejemplo, pone el caso del Frente Amplio en Salto, que tiene dos grandes, que tiene dos candidatos con mucha diferencia entre ellos. Si eso puede influenciar en el resultado. Florencia, más allá de las razones psicológicas o programáticas que tengan los candidatos, en realidad hay una razón de coordinación, de repente no necesariamente pactada, de tener dos candidatos con perfiles distintos y que hasta tengan ciertos niveles de confrontación entre ellos. Porque en definitiva, los dos suman. Entonces, en realidad, no creo que para el Frente Amplio eso sea un problema. Al contrario, en el caso de Salto, y por la posición que ha tenido Lima en muchos momentos de su gobierno, era imprescindible que tuviera más de una candidatura. Si seguramente si hubiera sido el solo candidato, serían mucho mayores los problemas para el Frente Amplio. Sobre los efectos de las encuestas, tengo mi posición. Hay diferente investigación internacional. Yo en estos años lo que he aprendido es que en realidad en campaña electoral las encuestas se transforman en un producto más que nada de información, se la brinda como información, y para la enorme mayoría de la gente creo que no tiene incidencia en su voto, en su decisión electoral. Sí creo que hay una incidencia al interior de los grupos altamente motivados y al interior de los partidos a la hora de repente, bueno, corregir estrategias, a la hora de tomar decisiones o incluso a la hora de motivar mucho más la salida de determinados grupos a dar pelea. Me parece que eso más o menos funciona así, pero no creo que tenga incidencia sobre la toma de la decisión del elector. Tenemos de eso hay muchos ejemplos. Alguien preguntaba al principio si tenemos una estimación del voto del exterior. Yo supongo que se refería al voto que viene de otros países. En realidad tenemos una estimación bastante puntual de las elecciones nacionales, que es cuando más gente viene. Y en los departamentos del litoral sabemos que hay mucha gente que viene del otro lado del río, porque hay familias enteras que viven desde allá. Pero nuestro sistema de registro de la Corte no permite que uno vaya y diga, mire que ahora vivo en la Argentina y te cambian la dirección. En realidad eso no existe, como sí existe en otros países, que uno directamente se registra en otro país y aparece como votante, pero que no está. Nosotros no tenemos esa posibilidad. Entonces hacemos estimaciones básicamente basadas después en ver si bajó o si subió la cantidad de participación. A mí me parece que en este caso más nos puede llegar a impactar el voto que tenemos ese interdepartamental, que en algunos departamentos del litoral, bueno, de repente son, en algunos casos, yo creo que es un poquito más que lo que decía Iván, creo que en algunos departamentos tenemos 1.500, 2.000 electores, y si contamos los estudiantes terciarios y universitarios, que a veces no están, un poco más, y en elecciones que se han definido por 1.000 votos, 1.200, eso puede ser absolutamente relevante. Alguien también metió por allí en el chat si puede haber influencia de, sobre todo en el litoral, que consumimos bastante medios argentinos, ver cómo el gobierno uruguayo ha manejado distinto la pandemia que la Argentina. Sí, creo que seguramente todos lo estamos viendo. Lo que no sé es si hay una forma clara de canalizar eso para el voto hacia, en este caso, hacia el Partido Nacional, que es el partido de gobierno, porque, digámoslo, en el litoral consumimos bastante los medios argentinos y por lo general somos bastante críticos, diferenciándonos siempre de cómo son ellos y cómo somos nosotros. No solo por esta cuestión específica ahora que se da el coronavirus, sino que como que de alguna manera diciendo, mirá lo que hacen los argentinos, y mirá. Entonces, no tengo una respuesta de si hay influencia sobre lo político y específicamente sobre lo político electoral. y bueno, intenté ser rápido, me parece que era más o menos eso, no sé si me faltó algo. Muchas gracias, Ernesto. La verdad que bueno, yo estoy muy conforme porque fueron 4 presentaciones muy buenas, con mucha evidencia empírica, muy fundamentadas. También la participación que hemos tenido ha sido muy alta. La verdad que esta segunda jornada realizada con la Regional Norte, esta segunda jornada de ciencia política, digamos, en este caso centrada en las elecciones municipales y departamentales, me parece que ha cumplido con su cometido. Les agradecemos a todos la participación, a los ponentes y a todos aquellos estudiantes y personas en general que se han sentido atraídos por la temática que hemos brindado esta noche. Por tanto, muchas gracias y bueno, me despido de todos y les deseo un saludo. Vayan a votar el 27, después de esto hay que ir a votar, ¿no? Así que que pasen bien.